Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, ya estamos por aquí otra vez. Hoy os traemos ese anunciado especial Winter Soldier. Vamos a ser los últimos en hacerlo, seguramente, porque somos más chulos que nadie. También vamos a ser los que reciban más palos también, probablemente, por lo que he podido sondear de mis compañeros. Y bueno, os paso a presentarlos ya. Sin más dilación, Miguel. Muy buenas noches. Bueno, hay que decir que lo hemos hecho tarde, aparte, pues, bueno, no por tu culpa, por la productora, que ha tenido a bien estrenarla, pues, una semana después en Estados Unidos. Así que nada, nosotros hacemos el podcast hasta que alguno de los aquí presentes no la vea, no hacemos. O sea que Marcos, hemos estado esperando a Marcos, así que ya lo podemos hacer. Sí, queda muy bien decir que porque somos más chulos que nadie, pero la verdad es que Marvel pues ahora estrena antes en Europa y resto del mundo y luego en Estados Unidos, pues porque hay que publicar, ¿no? Lo que puede ser una cosa muy buena para nosotros tener ahí a un pues eso, un podcaster en las Américas, pero no. Normalmente, bueno, ya habitualmente, me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a que pase esto para que las productoras ganen dinero, ¿no? Pero bueno, pues nada, se ha retrasado, pero bueno, ya estamos aquí a cumplir con el Capitán América, Winter Soldier. Y por aquí agazapado tenemos también a nuestro amigo, porque colaborador, ¿no? ¿Verdad? Sergio, buenas noches. Buenas noches. Pues oyente tampoco, ¿no? Sí, depende quién lo diga. Vale. Aquí, bueno, buenas noches Marco, buenas noches Miguel. Pues nada, aquí preparados para ir contra el corriente, me parece a mí. Preparados de verdad, ¿no? Bueno. Sí, con el escudo, con la estrella ahí implantada y, bueno, arreglarnos un rato. En algún momento decimos, no voy a decir al final porque me hacéis trampas, ¿no? Y os saltáis toda la parrafada que nos podamos soltar aquí. Así que en algún momento, cuando nos vengan a bien, ¿vale? Haremos el sorteo de ese tomo. Ya tenéis pues por ahí por Facebook colgada la lista con esos 9 acertantes. Y bueno, Sergio será la mano inocente, porque Miguel pues no, hace tiempo que dejó de serlo ya. Y os dejamos, como siempre, mientras nos preparamos, con un pequeño corte de audio y venimos enseguida ya a darle, no sé si cera, a darle a la película. We'll be right back. Pues bueno, ya estamos por aquí otra vez. Yo, a ver, antes de empezar, pues bueno, simplemente aclarar un poco las circunstancias, ¿no? Por así decirlo, si os parece, de cada uno. Yo vengo, pues bueno, he intentado esta vez, siempre, bueno, a veces te preparas de maneras diferentes, ¿no? Para esta vez, pues he intentado mantenerme fiel a lo que yo soy, es decir, yo disto mucho, ¿vale? De estar siquiera a medio camino de ser un experto en Capitán América, esa es la realidad. Y como tal, pues creo que era importante venir, pues eso, ¿no? Con lo que tenía a hablar de mis impresiones con eso, ¿no? Porque meter algo más de lo que ya traes de serie, una cosa es refrescar, ¿no? Cosas que ya tienes leídas o tal, y otra cosa es meter más información, porque a veces puede distorsionar la impresión, ¿no? A peor, a mejor. Entonces digo, bueno, yo me voy a mantener así, ¿no? Yo creo que Miguel sí ha estado releyendo, ¿no? Sí, de manera descarnada, pero bueno. Descarnada. Y bueno, Sergio dirá que no tiene ni idea y tal, pero es todo mentira. Sergio lee mucho y seguramente... Yo no sé ni quién es Marvel. No, ¿verdad? Pero, o sea, que aquí el, digamos que el más suave va a ser Marcos, ¿no? Sergio, ¿tú qué crees? Así ya. Bueno, a lo mejor se destapa y la lía parda, ¿eh? Yo vengo con sensaciones encontradas, ¿vale? Una cosa es la impresión de la película, sí. Y otra cosa son sensaciones de todo lo que la rodea. Y eso, el odio es fuerte en mí cuando hablamos de Marvel Studios y de las primeras reacciones y demás. Pero voy a intentarlo, ¿vale? A no encenderme y diferenciar, ¿vale? Lo que es la impresión de la película de lo que son mis, pues eso, mis movidas o mis rollos mentales con todo eso que se genera alrededor, para que la gente, pues bueno, lo vea claro, ¿no? Lo que sí que, bueno, que aquí... Pues lo que vosotros tengáis que decir, aquí no vamos a establecer una guerra entre, es decir, si yo me imagino un poco por dónde vais a ir, ¿no? Y pero bueno, aquí como siempre, ¿no? Cada uno viene, dice lo que quiere, hablamos y veremos, ¿no? Y veremos qué piensa la gente y demás. Somos los últimos, pero bueno, en ese sentido, como sabemos que traemos cositas raras, entre comillas, ¿no? O que no se están viendo mucho, pues en parte también por eso lo hacemos tranquilos, ¿no? Aunque lleguemos pues con una semana de retraso respecto a la mayoría. Así que bueno, dicho esto, ¿quién se me arranca aquí? Yo si queréis, empiezo yo. Ya sé que Sergio tiene muchas ganas, pero bueno, lo voy a dejar ahí, que vaya picando poco a poco. Vamos, sí que bueno, vamos a aclarar, perdona, Miguel, antes de nada, lo que vamos a hacer nosotros no es un dossier Capitán América, no, ni un monográfico, no, nosotros vamos a hablar de la película y lo que surja, lo que podamos, lo que se encadene, se relacione, que vayamos a los cómics o que vayamos al anterior o lo que sea, saldrá, pero esto no es un dossier Capitán América, ¿vale? Vamos a hablar de Winter Soldier y a partir de ahí donde nos lleve la conversación. Así que nada, perdona por el corte, dale cuando quieras. Nada, yo, a ver, yo cuando vine del cine el pasado viernes, yo creo que, a ver, en ese sentido hice mal porque mantuve conversaciones con Sergio y nos estuvimos fustigando y eso es malo. Lo que pasa es que, a ver, yo haría una diferenciación muy clara con esta película, ¿vale? ¿Es una mala película? No es una mala película, ni muchísimo menos una mala película. Es una película buena. Buena sobre todo si la comparamos con el resto de las películas que han ido saliendo de Marvel Studios. Sobre todo si las comparamos con las películas de esta fase. O sea, para mí como película, ya lo estuve hablando con Sergio y a mí no se me caen los anillos y yo le pondría un 7 o un 7 alto. Como película, ¿eh? Como película ahí no tiene ninguna... Vamos, es impepinable, un 7 alto. Lo que pasa es que, claro, yo me esperaba más, sobre todo teniendo en cuenta que Iron Man nos ofreció gags gilipollas, Thor nos ofreció unas escenas épicas bastante lamentables, con partes bastante repetidas de la película anterior, con mucha Jane Foster, mucho rollo rollete, con un villano que no valía ni para tomar por culo. Bueno, y Iron Man 3 y el mandarín, digo, Andrew Killian, mandarín, otros tres cuartos de lo mismo, ¿no? Entonces, joder, lo tenían tan fácil que era una quimera, ¿no? Que no fuera mejor, y ha sido, es mejor película. Lo que pasa es que, claro, yo cuando veo el título a la que hace referencia esta película, ¿no? Es Capitán América, 2 puntos, Winter Soldier. Claro, Winter Soldier, para mí no es Winter Soldier esta película. Para mí es Capitán América y agregados. Capitán América oye un poquito de Halcón, un poquito de Winter Soldier, un poquito de Viuda Negra, un poquito Nick Fury, un poquito Robert Redford... bastante operado, y una serie de elementos que van conformando la película. Yo tengo que decir que a nivel de dirección ha estado muy bien la película. Lo que pasa es que es lo mínimo que se le pide a una película de esta magnitud, de 170 millones de dólares de presupuesto. Las escenas de acción están muy bien rodadas. Alguno he estado escuchando por ahí alguna crítica que no están del todo claras, o no sé. Bueno, vale, para mí están bastante claras. O sea, la primera escena que tiene lugar en el barco entre Capitán América y Batroc, a mí me gustó. Unas coreografías bastante pulidas, o sea, ninguna crítica en ese aspecto, ¿no? La música, sin ser una cosa, el recopetín, a mí me parece que acompaña bien la película. Tampoco es que sea, no es la música de Brian Tyler en la asquerosa Iron Man 3, no lo es ni de coña. Pero bueno, está bien. Tampoco, no estamos hablando de un Hans Zimmer de la vida, pero está bien. Yo no la he visto en tres dimensiones, entonces no puedo hablar los tres dimensiones le dan una profundidad de campo mucho mejor, si está... si tiene un 3D de la hostia, no lo sé. Creo que es de postproducción el 3D, pero no estoy seguro. Es un 3D de mierda. Vale, un 3D de mierda. Sí, a grandes rasgos, vale. O sea, que se lo podrían haber ahorrado. Pero sí, bueno, hay que ganar dinero, eso lo entiendo. Yo la tuve que ver en 3D, ya lo explico para todos, porque sí, se agotaron las entradas. Primera vez que me pasa aquí en el viejo continente. Así que yo esperaba 4 horas sobre la veía en 3D. No es que yo tuviera ningún interés en verla en 3D, y menos pagando aquí. La diferencia es más de 2 o 3 euros. Vale, casi el doble, ¿no? Pero bueno, esperaba 3/4 de hora para verla en 3D, o esperaba 4 horas. Así que... disculpa, Marcos, que sí. No, además, no solo es un 3D de mierda, sino que seguramente... Es que no soy partidario de ver las películas porque... Claro, no lo sé, no tengo el elemento de comparación con el formato digital estándar, pero seguramente haga perder a la película. Por ejemplo, esa cámara al hombro, ¿vale? O como se llame, la cámara esta del Parkinson, de los cojones, sí. Molesta más realmente en 3D, claro, que en digital. Entonces, claro, seguramente claro, de ahí vienen las quejas de mucha gente, ¿eh? De qué tal. Pero bueno, luego entraré más en eso, ¿no? Sí, a mí eso... Sí, hay momentos cuando está en lo que es la batalla final, que sí que hay mucha cámara al hombro, pero sí, quizá en ese sentido. Yo al verla en digital no tuve ningún problema en ese sentido. Pero vamos, bien. Chris Evans, no está mal. Para mí Chris Evans está bien, cumple. Tampoco es que sea la re hostia, pero bien, no lo hace mal. Es el capi, demuestra cuando tiene o cómo tiene que ser el capi en algún momento puntual de la película. Pero bueno, es lo mínimo, ¿no? que se le exige ya, ¿no? Con un bagaje ya de... con estas 3 películas al hombro, ¿no? Entonces, es lo mínimo. Lo demás, pues... yo es que a mí el montaje, bueno, lo que es el timing de la película, se me ha hecho muy previsible todo, muy previsible. El guión, yo es que lo veía venir desde Parla, todo lo que iba a suceder. Yo no sé si por picar de por aquí, por allá, del cómic o... No del cómic, porque ya lo hablaremos del cómic. Hacer una amalgama, ¿no? De varios cómics, meterlos en una coctelera, revolverlo bien y luego servirnos esta película, ¿no? Entonces, por eso digo que a mí no me ha sorprendido, para nada. Y luego cuando estoy exagerando, un mes antes, por así decirlo, que sale la banda sonora oficial de la película, No una filtración de lo que es una página web como Latino Review o Comic Books News ni nada, no. Es de la propia Marvel Studios. Vemos la filtración de que Andrew Pierce va a ser Red Skull. Entonces ya, a mí el giro de guión que le quieren dar al final, qué sorpresivo es esto. No, yo me lo he visto venir, yo ya lo sé, a mí no me ha sorprendido nada y por eso me ha decepcionado bastante, ¿no? ¿Me ha entretenido? Bueno, tampoco más que Iron Man, sí, porque yo cada vez que veía a Iron Man, pues se me revolvían las tripas, con ganas de ir a vomitar, al salir de la sala e ir a vomitar, porque se habían cagado en extremis, ¿no? En lo que es los cómics, se lo habían... Y como yo no soy fan de Capitán América, ya lo digo aquí abiertamente, y soy fan de Iron Man, pues mira, pues me puede llegar a molestar bastante menos. ¿Qué quieres que os diga, no? Bueno, si quieres añadir algo más, Sergio, alguna parte positiva que yo no haya visto. Bueno, a ver, es que tengo las sensaciones más o menos como tú y creo que como Marcos. Como película, no puedo decir que sea mala película. Peleas muy bien rodadas, música que bueno, que acompaña bien, que no molesta, efectos especiales en algunos momentos muy buenos. Yo la vi en 3D, yo no tengo la excusa de Marcos, yo decidí comprarla entrada en 3D. O sea, lo mío ya es por vicio. Y tenía la vaga esperanza. Llegó un momento de esta película que me picó y pensé que iba a salir contento por una vez. Contento me refiero. Pero bien. Cuando ya la estabas viendo ya en el propio cine o antes. No, antes. Estuve yo. Vale, es que yo me imagino que es por lo que te estuvimos sí. Con el run, ¿no? En plan, vete a verla, tío, que igual está bien. Que lo que no han contado las dos anteriores de esta fase. Lo tiene que contar aquí, por cojones, vete a verla. Y te animamos. Yo en ese sentido me siento bastante culpable. La definición exacta para en mi caso sería que yo me quedé como el final del nombre de la película. Helado, o sea. Empezaron a pasarme preguntas por la cabeza de por qué se llama Winter Soldier, no se llama el repartidor de pizzas que aparece por allí pululando, porque sale más o menos al mismo tiempo. Bueno, he dicho repartidor de pizzas, me refiero a alguien que salga por ahí, Stan Lee, por ejemplo, su famoso cameo de turno, pues más o menos viene a salir lo mismo casi. Excelsior, eso no es aquí, es. Y me dejó muy frío, o sea, sinceramente muy frío. Y triste es que parece que todo el mundo da por hecho que esta película es la mejor de la segunda fase. Pues no, sí lo es. En eso yo creo que les doy a todo el mundo la razón de que sí. No, sí, bueno, pero es que claro, ¿con qué la comparas? Claro, exactamente. Y entonces dices, átate los machos que vienen curvas. Me dejó muy frío, sinceramente, me dejó muy frío y era de las pocas películas de Marvel que últimamente iba a ver con cierta ilusión, me refiero. Si hablamos de la próxima de X-Men, es un inciso, o sea, no voy con nada de ilusión, a ver, claro. Voy. Con esta no es que fuese con ilusión, pero dije, va, no voy a ir ya predispuesto a con el machete. Y me dejó Yo voy a hablar. Sí, habla Marcos, perdona. Sí, no, ahora hago yo mis pros y mis contras sí. Y luego ya ponemos lo que... A partir de ahí yo creo que ya serán de spoilers desenfrenados, así que ya estáis avisados de antemano porque aquí ni alarma ni nada, ¿no? Para mí, ¿no? Los pros de la película. Bueno, el principal pro... Marvel o Marvel Studios, Disney, lo que queráis, ¿no? El ABC, ¿vale? Del blockbuster de superhéroes, cuando quiere, ¿vale? Lo tiene por la mano. Es decir, sabe coger el producto, no complicarse demasiado, venderlo, promocionarlo. Es decir, la película, pues, es un poco... o sea, es satisfactoria para el lector de cómic old school, que le llamo yo, ¿vale? Porque es que parece a veces que los lectores de cómics seamos como un colectivo en el que todos somos iguales y nada más lejos de la realidad, ¿no? Como en cualquier afición, ¿no? Aficionas al fútbol, a la lectura y tal. Pues hay gente, pues, que disfruta mucho de la lectura de cómics o de tebeos, como queráis llamar, antiguos. Hay gente que le gustan las líneas más oscuras, hay gente que se pone unas gafas de pasta y solo lee novelas gráficas y demás, ¿no? Entonces, para esa línea de lectores, ¿no? Aunque luego disfruten de otro tipo de lecturas también, ¿no? Pero que disfrutan mucho esas lecturas sencillas de, pues, de los 60, 70, además. Es eso, retribución instantánea, rápida. Soy un producto de superhéroes. De esos, pues, que sí, que no se complica, que mete un poco de rollo campi por aquí y por allí, esparzo cuatro chistes que no sean muy vergonzosos, no como en otras, ¿no? Sí, eso pues eso, trabajo bien la... Aquí era muy importante, que no tienes tanto CGI y demás, era muy importante trabajar bien las coreografías y a partir de ahí es que CGI, pues, tienes que meter un poquito en el escudo y luego ya, pues, lo que son... embarcaciones, naves, Lycaggers y demás, ¿no? Pero aquí era importante trabajarlo y lo han hecho. La caracterización de Sebastian Stan es cojonuda, es cojonuda. Impecable. Lo ves y es Winter Soldier, está clavado, ¿no? Y es una de las cosas que a muchos nos ha generado hype. Y ahí viene el primer contra. Una vez más, y esto es exclusivamente culpa mía y de lo que y de todos los que nos ha pasado, una vez más me he dejado vender la moto. Me he dejado vender la moto, he visto Winter Soldier y yo, ingenuo de mí, he creído que iba a ver Winter Soldier. Obviamente, está claro, nunca puedes trasladar, ametrallar directamente el cómic a la pantalla y menos en un producto como este, ¿no? Eso es evidente, vale. Pero yo esperaba, pues eso, ¿no? Que el arco argumental principal de la película fuera a ser Winter Soldier. Winter Soldier no fuera un tío que pasaba por allí, que es que echas números y es eso. Está en las peleas y en la escenita del final, que ya llegaremos. O sea, sí, vale. Está en la introducción, en el nudo y en el desenlace, pero la trama principal de la película dista mucho de tratar acerca de él. Los elementos que en el cómic se relacionaban con Winter Soldier aquí no están por ningún lado, o sea, ni Alexander Lukin ni hostias en vinagre, están los de siempre, ¿no? Los de siempre, porque aquí sota, caballo y rey, ¿no? Hydra y venga, y los Chitauri, Hydra y Chitauri, no hay más, ¿no? Bueno, vale, pues ¿y qué más elementos había en el cómic? Dices, a ver, es una película de superhéroes, ¿no? Y se desarrolla como una película de superhéroes, sí, vale. Pero, ¿cómo era la historia de Brubaker, ¿no? Pues conjugaba mucho los tiempos narrativos, mezclaba mucho el presente con el pasado, y no solo el presente con el pasado, los recuerdos, vale, aquí no hay Barón Zemo, vale, ya no puedes meter eso, Steve Rogers, pues, lo que en la primera funcionó muy bien, vale, que era para no meternos allí la matraca de... misiones y todo el desarrollo del personaje, ¿no? Nos lo hacían como en saltos temporales o en elipsis, ¿no? Vale, pero eso quedaba muy bien en la primera, pero la sensación general de la gente es que si ahora empieza a recordar en mitad de la película cosas de esas elipsis, podía quedar como... ¿no? Entonces, claro, no hay. Ese elemento que a mí me gustaba tanto... del cómic de Brubaker no está por ningún lado, tampoco están esas, ni siquiera los saltos cortos temporales, esto es, pues, también un recurso muy normal, dos días antes, no sé qué, vale, bueno, o sea, ¿es algo intrínsecamente malo de la película? No, y por eso digo que es exclusivamente culpa mía, porque una vez más me he dejado vender la moto. No, o sea, no es Winter Soldier, sale Winter Soldier, ¿vale? Se podía haber llamado, pues eso, ¿no? El Capitán América contra S.H.I.E.L.D., le podían haber llamado de mil maneras. Y simplemente, pues bueno, en la promoción ya se ha centrado también en vendernos la moto a ese tipo de gente que esperábamos Winter Soldier, pues la promoción... Ha sido, pues eso, aparte de la escenita del salto del Hércules ese, ¿no? O lo que sea, el avión ese, pues ha sido meternos ahí Winter Soldier, pero bueno. Sí, y perdona que te interrumpa, Marcos, y la promoción ha sido como tú dirías perfectamente, es un vendemotos, porque si tú realmente... ya es cuestión de la imaginación de cada uno, pero si tú realmente ves el tráiler, cuando los helitransportes, piensas que es una cosa totalmente a la que luego es. Sí. En mi caso pues, es como que están atacando a S.H.I.E.L.D. desde fuera y te lo venden de una manera que, claro, a ver, también es la gracia de hacer los trailers, pero es una, o sea, es un vendemotos total. Sí, sí, al menos aquí la vendida de moto, al menos en mi caso, no es, o como ha dicho Miguel, no es hiriente como un Iron Man 3, que nos ponían allí al otro, pues eso, ¿no? O el mandarín contra Iron Man, y luego, al menos aquí, Winter Soldier luego no se quitaba la máscara y era José Mota o algo de eso, ¿no? Que habría sido el equivalente al Trevor de los cojones. Pero bueno, sí, dices... también piensas luego, alma de cántaro, yo, ¿no? Que Sebastian Stan tiene contrato para 7 películas, claro. Y yo pensar que aquí van a profundizar una mierda en Winter Soldier. Claro, lo que van a hacer seguramente acabará teniendo su línea propia, alguna película en solitario, pues con 7 películas ya me explicarás, ¿no? No, ni lo dudes por un momento, vaya. No, además el tío, pues eso, ¿no? Está muy bien caracterizado, tiene planta. O sea, como cosa visual mola mucho. Y el personaje, pues ya que no han desarrollado nada, para el personaje en sí sigue habiendo esperanza. Para la franquicia también. Estoy con Miguel. O sea, para mí es una película de 7, pero los problemas me entran eso, al no. Si yo me siento, tal como si vemos la película el mismo día, ¿no? Por ejemplo, me siento a hacerla. Yo no tengo tiempo de ir madurando todo esto, de ir viendo todo esto y de que ese odio que decía antes vaya creciendo en mí viendo muchas argumentaciones que, lógicamente, son legítimas. Pero, bueno, pues que a uno le dices no. O sea, no. Argumentaciones como es una película de superhéroes y a la vez... Es el mejor thriller de espionaje que... No, me jodas. Ahí se han metido una bacala buena, ¿eh? No, me porque... jodas, el mejor thriller de espionaje. O sea, pero bueno, pero aquí muchos leen a Jean Le Carré, me parece, ¿eh? O no sé. Si queréis ver una buena película, veros El Topo, por ejemplo. No os veáis Winter Soldier, ¿eh? De este estilo me refiero, ¿eh? Claro, o sea, como un thriller es vale, sí. O sea, que está bien que meta elementos de thriller de espionaje, sí, pero es el mejor thriller... No, hombre, o sea, si Spy Game mismo le da mil patadas como thriller de espionaje, que también sale Robert Redford bastante mejor que aquí, ¿no? Que es la mejor película de superhéroes, es la mejor película de acción, es... No, es una película que cumple en todos, para mí en todos los apartados, analizándolos uno a uno, pero que no es la mejor en ninguno. De hecho, es que para mí, como película en sí, ¿vale? Como producto cinematográfico, para mi gusto personal, incluso creo que me entiendo, ¿vale? Que esta, pues eso, proporciona más gratificación instantánea, es más entretenida y tal, pero yo... Casi a día de hoy te digo, prefiero el primer Vengador que Winter Soldier. Tendría que madurarlo, pero... Puede ser. Lo que pasa es que a mí sí que hice la diferenciación en el comentario que puse, que me gustó, ¿vale? Que tiraran por algo diferente. Lo que pasa es que algo diferente que sorprenda, ¿no? Ahí es el problema. O sea, si nos plantan una cinta de espías y luego más de la mitad de los giros de guión... son más que evidentes, es imposible que sea la mejor película de espías o thriller, no de espías. Thriller tiene que ser algo que sorprenda, ¿no? Que no te esperes, pero bueno, vamos a ver, yo creo que hasta el tío que se haya visto muy pocas peliculitas ya se le veía venir, y sobre todo tiene que tener un guión inteligente, y esta película no tiene un guión inteligente. O sea, serán situaciones totalmente rocambolescas. Yo es que no sé, a ver, vale, muy bien, me parece muy bien. Winter Soldier, metes a Black Widow, ¿no? Black Widow la metes y dices que que es nacida en el 84. Hostia puta, el 84, o sea que tiene 29 años. 29 años y ha estado trabajando para los rusos. Hostia, o sea, ¿que ha trabajado con cuánto? ¿Con qué edad ha trabajado? Sí, con 3 o 4 años, ¿no? Porque la Guerra Fría... Claro, sí. Es dura. Ya les meten de pequeños, ¿no? Con el látigo, ¿no? Sí, la sí azada y con el martillo también, ¿no? Sí, sí, sí. Que es verdad que en los cómics sí que la entrenan desde niña. Sí, yo entiendo, ¿vale? Que hacer eso, plantearlo o sea, todo exactamente lo que ha dicho Marcos, todo lo que sale en el cómic es prácticamente imposible, porque se está hablando del siglo XXI. Ya han hecho muchas referencias a lo largo de las películas anteriores de la fase. Entonces, ahí hay un problema ya del tiempo, ¿no? O sea, que no, o sea... Pero ¿qué pasa? Eso te quita mucho. O sea, te quita poder explotar la relación entre Black Widow y Bucky Barnes. Sí, ese es el problema fundamental. O sea, resulta que nos encontramos con una tía que está muy desilusionada y lo ha pasado muy mal porque en el pasado hizo muchas tropelías y se fue del KGB porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Se planta ahí en una especie ahí con las Naciones Unidas o el Parlamento. Tal. No, yo no voy a hacer declaraciones porque soy... la puta ama y ya está. Y coge y se pira y ya está, toma por culo. Pues vale, pues muy bien. ¿Por qué eres vengadora? Me da igual. Porque soy la puta ama. Porque tengo un culo de la madre que lo parió. Pues muy bien, tía. Nada importa, no, nada importa de que en el cómic, y lo repito, en el cómic, el señor Bucky Barnes y la señora Natasha Romanoff hayan tenido hayan follado en repetidas ocasiones. Nada importa, ¿para qué? Nada importa que los dos hayan estado en la habitación roja entrenando. O sea, que nada importa. ¿Qué más da? Es que suena a motel eso un poco. Es verdad, es verdad. El proyecto X, ¿vale? O sea, el proyecto X. Nada, o sea, nada se dice del proyecto X. Bueno, yo no entiendo por qué el señor Bucky Barnes tiene una estrella roja. En vez de tener pues la marca de Hydra o algo así, ¿no? En el brazo biónico ese que lleva, no sé. Lo más normal, ¿eh? Sí, pero sí. Por el nombre del soldado de invierno, a ver, hay que hilar un poco, pero bueno, se llama así porque viene de Rusia, no por otra porque cosa. Porque viene de Rusia, exactamente. Y la habitación roja, para quien no lo sepa, bueno, es, digamos, lo más secreto de los secretos, secreto dentro de la KGB. Vale, que vendría a ser el departamento X canadiense donde se creó Arma X Lobezno, bueno, a tantos otros, pues vendría a ser una cosa así, o sea, y resulta que ella se tiene que enterar quién es el soldado de invierno por unos amiguetes que tienen el KGB allí. Dice, oh, mira, esta es la información que he podido sacar. Dices, pero a ver, si habéis estado en el mismo sitio con los mismos hijos de puta que os han entrenado, porque a Natasha, pues eso, la cogen con 3 o 4 años cuando se cargan a sus padres, bueno, las movidas de estas de... Sí, y la entrenan para eso, para ser la mujer más letal del mundo. Y es lo que, como decía Miguel, sí que es verdad que ella... Niquita, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, pues sí, no, no vas desencaminado, vendría a ser una Niquita, ¿vale? Y ella, pues un momento ve la luz... Y quiere saldar su cuenta de sangre, como ya dice en alguna película. Y se pasa al lado de la luz. Pero es como si no se conociesen de nada. Como... No. Es que aquí no se conocen de nada. No se conocen de nada. Sí. Y es que yo he llegado a desarrollar una teoría que la estuve hablando ayer con Marcos. Digo, bueno, si alguien se ha leído luego lo que son los cómics de Winter Soldier, también de Brubaker. Pues llegan a el final de lo que es el número 14, llegan a pues eso, uno de los tres implicados, bueno, uno de los tres, vamos a llamarlos superhombres, pero no son superhombres, del proyecto Zephyr, la rapta y la llegan a lavar el cerebro, ¿no? Y se convierte en una hija putilla, ¿no? Luego la vuelven a recuperar. La lavan otra vez el cerebro, la ponen en... Bien, le hacen un chequeo de puta madre y no se acuerda de Bucky, ¿vale? No se acuerda de Bucky para nada. Bueno, pero es que eso pasa después. No antes. Entonces, no es ilógico, es ilógico. No lo sé, no entiendo. Porque yo creo que una manera muy importante... Viuda Negra, aquí en esta historia, yo creo que la podrían haber potenciado muchísimo más con una relación ahí entre Bucky y ella. Pero es que no van a potenciar nada. Ya, esto. ya lo sé. Eso es uno de los problemas de la sorpresa. O sea, a mí Marvel Studios me va a sorprender cuando de verdad muera alguien, cuando se impliquen en las relaciones, que es claro. Que... No, cuando hagan una buena película. No, si es que yo la considero buena película. No muy buena, ni igual, o sea... No, veo gente que parece que es que el Winter Soldier les ha cambiado la vida. Y, hombre, yo qué sé, pues vale, o sea, cada uno las cosas le hace, pero pues eso, que no creo que responde más a las vibraciones exteriores que a lo que viene realmente de dentro, porque me cuesta mucho creer, yo no he visto a nadie vibrar en la sala de cine, ni sorprenderse, o sea, me sabe mal volver siempre a las mismas comparaciones, ¿no? No, pero Marcos... Pero una película, ¿vale? No. Cuya opinión general es mucho peor, ¿vale? Y ya no voy a decir cuál es, porque es que siempre estamos en lo mismo. Te vas a repetir, pero da igual. Pero vi reacciones en la sala de sorpresa, de aunque sea de en un momento dado de... Joder, sorpresa de no sé cómo tomarme esto, ¿vale? Pero es algo, ¿no? Es una reacción visceral, es una reacción... Aquí es, bueno, es pues eso, ¿qué voy a captar en una sala de cine? La risa, había gente que se ría por todo, o sea, había gente que ya... On your left, y ya se estaba allí descojonando. Digo, bueno, vale, o sea, no, qué gracioso, ¿no? No da vergüenza ajena, pero bueno, o sea, es que es lo de siempre lo que digo, sota, caballo y rey, ¿no? Pues ¿cómo se conocen el Halcón y Capitán América? Pues, haciendo footing, pues muy bien. Pues ¿te parece gracioso? Cojonudo, pero ¿te ha cambiado la vida? ¿Te parece una manera revolucionaria de introducir...? Parece una comedia de situación, tío. Una comedia de situación. Hola, ¿qué tal? Aquí paseando. O sea, yo creo que estoy hasta los cojones, tío, de los guiños, de los nombres, de no sé qué. Oh, mira, Doctor Extraño. Oh, y todo el mundo pitudo ahí, Doctor Extraño. ¿Vais a poner Doctor Extraño? O sea, ya, sin desarrollar absolutamente nada. Pues vale, pues muy bien. Yo no me conformo con eso. Yo creo que la oportunidad perdida de meter a Pantera Negra también era aquí. O sea, yo creo que tiene más... Citar antes, yo creo que a Pantera Negra, mucho antes que Doctor Extraño. O sea, no, es que las alas estas me las han fabricado en Wakanda con ayuda de T'Challa. No, es que la tecnología del ejército de no sé qué. Y luego entran ahí en el silo, ahí en la base esa, como Pedro por su casa. Y vemos una escena en la que entran, otra en la que salen, y venga, ala, a tomar por culo, sin seguridad ni nada. No, o sea, no, yo no me trago eso, no lo quiero y no acepto eso. Vosotros, todos los que estáis escuchando este podcast y todos los que vais a ver el Capitán América y os gusta, estáis en vuestro derecho de que os guste. Pero no a todo el mundo le tiene por qué gustar. A mí no me gusta, yo no me considero inmatriculado. No, joder, pero yo con esto no trago. Yo exijo más. Porque me da rabia que con la cantidad de personajes que tiene la Casa de las Ideas, con la cantidad de historias buenas que tiene, se opte por lo fácil, por lo cutre, por lo chabacano, por las tonterías, por las pijadas, por los guiños que luego pueden quedar en saco roto. Por las tonterías, joder, por las tonterías. Es que por lo fácil, coño. El problema aquí de los... y ahora voy con otro pro y otro contra, que me he quedado antes a medias con la divagación. El problema de los guiños con Marvel Studios, o Disney en este caso, es que le da igual coger los propios que ajenos. Es decir, sí, o sea, nombro a Stephen Extraño, nombro a tal, pero lo que me dijiste tú, que yo no me enteré por el inglés sin subtítulos, hago una referencia a Spider-Man por la patilla, de tapadillo, ¿no? Meto un guiño a Pulp Fiction porque sale Samuel L. Jackson también, al final. Y como es una cita de eso no tiene derechos, qué guay. Pues es como molo, ¿no? Pero bueno, vale, de puta madre, no mola, pero que no te lo has currado tanto, quiero decir, has ido ahí lo que digo antes, el ABC, el sota, caballo y rey, o sea, cualquiera que haga una película con Samuel L. Jackson puede meter eso, ¿no? Pero bueno, es eso, como, no, es que no hay que tomársela tan en serio, es una película de superhéroes y demás, ¿no? Y bueno, pues, ¿quién se imagina en un cómic, ¿no? Al Nick Fury de verdad, ¿no? Leyéndose eso en su lápida, ¿no? Y te quedar, pues bueno, aquí es, vale, os hace gracia, puta madre. Pero insisto, eso no es descubrir la pólvora, al menos para mí, para los tres que estamos aquí, no lo sé, ¿vale? Voy con otro pro y otro contra, ¿vale? Otro pro es que en el caso del Capitán América, al menos, yo creo que de lo que llevamos desarrollado hasta ahora, es del personaje que mejor han captado la esencia, y lo digo remarcando eso que decía antes, yo no soy un experto en el Capitán América, pero tampoco soy un iliterato de estos que va diciendo por ahí que es que si es un fascista, que si no es que... No, o sea, tal y como yo lo veo desde mi visión, ¿vale? De eso, de lecturas, pues algunas lecturas obligatorias y demás. Si fuera un fascista, no se hubiera posicionado... Es toda la contraria, exacto. En tal bando, en la Civil War, o sea. Para mí el Capitán América es un idealista. Es un idealista y sí, vale, su estandarte es la bandera, pero es, digamos, la visión más pura y hasta cierto punto ingenua de ese sueño americano, ¿no? Y cuando ese sueño americano se ha visto roto, se ha visto comprometido, ha llegado a extremos de pues eso, ¿no? De a tomar por culo el traje, ¿no? Ahora no soy el Capitán América porque yo no represento ya estos valores y arrancárselo, ¿no? Y a tomar por saco. A mí lo que me jode es que tenía ganas de ver, porque en el cómic sale Pittsburgh. Tenía ganas de ver Pittsburgh en la película, me ha jodido. Pero sí, o sea, ¿qué tiene de fascista el Capitán América? Bueno, yo creo que los que le llaman fascista son, o sea, no lectores de cómic. Pues vamos, fascista, el Centinela de la Libertad, ¿no? Centinela de la Libertad, fascismo. A ver, que no. Lo que no le ha ayudado es su iconografía y tal, pero sí que, y depende en manos de qué autor ha caído, porque sí que depende en qué manos de autor ha caído, sí que ha podido parecer un poco más derechista, pero en sí es un estandarte de las izquierdas. ¿Vale? No vamos a entrar, bueno, tampoco quiero entrar aquí en politiqueo, pero es el de las derechas sería Nuke. Totalmente. Me refiero, ese sería el fascista total. Él lleva estandarte porque es como ha dicho. Nuke sería de Blas Piñar, sí. Sí, tal cual. Sería del Ku Klux Klan, sería pues eso, de los republicanos, más republicanos de todos. Bueno, aunque es cierto que algunos le tachan al. Es verdad que tachan al Capitán América de republicano, ¿eh? Sí, pero porque él mismo se define, es un soldado por la libertad, un estándar fuera de su tiempo y de su mundo. Es un tío que está buscando quién es. Y en esta película sí que es verdad que hay momentos... Queda reflejado. Yo es lo que más, otra de las cosas que más me ha gustado, ¿eh? Exactamente. Que queda reflejado que... Esas divagaciones que tiene con la época en la que se encuentra ahí. Realmente él se siente utilizado realmente por políticos, por ejército, por realmente, o sea, realmente se siente violado por todos lados. Es decir, él está buscando su sitio y todo el mundo intenta, pues vamos, porque no deja ser algunos tramos que parece tontito. Le han dado en algún momento un aire un poquito tonto que puede tener muchas cosas, pero eso precisamente no es que el Capitán América tonto. Y es el defensor de las libertades, pero no solo de las libertades americanas. Pasa que es verdad que desde fuera de Estados Unidos la gente tiene una percepción de Estados Unidos de, pues eso, de la policía del mundo. Y piensan que el Capitán América lo utilizan para eso, pero es que ni el Capitán América ni en sí Marvel, o sea, yo si tuviera que decir Marvel en qué posicionamiento está, yo te diría que es mucho más claro izquierdista que de derechas. Uh-huh. Yo, en mi opinión, ¿eh? Pero sí, pero hasta lo que pasa es que en el cine puede ser de otra manera. Sí, sí, claro. Porque Disney es... Ya. Sí, yo soy aquel negrito de la África tropical. O sea que no. Remontando en el barco en Mississippi, De puta madre. A ver, yo en ese sentido, yo sí que he visto momentos puntuales en la película de Capitán América. Yo lo he visto. Lo que pasa es que, claro, te meten ahí personajes ahí sin desarrollar, te meten una trama que no te sorprende en absoluto y yo, pues mira, yo que no soy fan del Capitán América, pues no os voy a engañar. Es que yo entré al cine con Hipe, ya se lo digo, o sea, yo, en mis estrenos del año estaba ahí luchando, ¿vale? En Blockbuster ahí, Godzilla, Sin City y seguro que me dejó alguna más, pero vamos, esas tres, ¿no? Estaban ahí. Y yo salí flácido totalmente. O sea, flácido, frío, no me dijo nada, película previsible. Y es que es eso. No arriesga, Marvel no arriesga en absoluto. Marvel Studios, nada. Pero claro, el problema es, ¿para qué vas a arriesgar si sabes que con esta película vas a hacer 700, 800 millones? Exactamente. Yo, es que esta conversación me suena a muchas que hemos tenido tú y yo. ¿Qué sentido tiene? O sea, los fans hasta cierto punto somos muy pocos, ¿no? Y lo que le importa, lo que importa a la productora es, pues eso, cuantos más personas vayan a verla, pues mejor, ¿no? Porque no deja de ser una compañía, ¿no? De puta madre. Pero llegará el punto, sí, una cosa, ¿llegará el punto en que la gente se canse de esto? Esa es mi pregunta y eso es lo que me gustaría saber. Yo personalmente creo no, porque lo que os iba a comentar, al señor Disney, vale, por ponerle un nombre, al señor Disney, ¿qué le importa lo que opina Marcos? ¿O qué le importa qué es lo que opina Miguel? ¿O lo que opina Sergio? ¿O todos vuestros oyentes? Porque sabe que nos gustará más o nos gustará menos, pero vamos a ir como corderitos degollados. Sí, al cine. Sí. A él le importa la mamá y el papá con los tres churumbeles que va al cine y le dan cine para esa gente. Porque ya está la gente, sale la gente del cine y ya está deseando, hostia, si hacen tres o cuatro más, qué pasada, no sé qué. Ay, pues esto de los superhéroes no está tan mal, no sé qué. Te escuchas comentarios del estilo este, porque al señor Marco, al señor Miguel y al señor Sergio nos cagaremos en la película Capi, nos cagaremos en la... No, no, pero que tampoco estoy en ese extremo, ¿eh? O sea, no te digo... no tengo el problema tanto con la película, sino con el entorno y con el... A eso me refería, el entorno me refería. Pero nosotros vamos a ir. Hoy estaremos aquí criticando y cuando sea criticando, entre comillas, lo que tú dices, no a la película, que la película para mí está bien hecha, pero sí, bueno, guión, tramas, etcétera. Porque vamos a seguir yendo. Entonces, por nosotros no se tiene que preocupar. Sí, no. Vamos a ver. Aquí hay uno que no va a ir a Guardianes de la Galaxia, ¿eh? Ya no, yo tampoco. Ya te digo, Sergio, que yo, por mí, no voy a hacer... No, voy a hacer el podcast, De no, me hagáis, no me hagáis hablar de eso, por favor. No, pero... Vamos a ver, algo tiene que tener Marvel, Disney. Una capacidad ahí extrasensorial para hacernos que hayamos ido... obligarnos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como están vivos, ¿no? Obligarnos a ir al cine con esta película. Algo que tienen que tener una capacidad que se escapa de la lógica. Desde luego, como hacedores, por así decirlo, de trailers, no tienen igual, ¿eh? O sea, no tienen igual. El trailer de Iron Man 3 fue súper épico. El trailer de Thor, bueno, no estuvo mal. Yo creo que era el peor de los tres. Y el de Capitán América... fue la re hostia, los dos que salieron. Uh-huh. Entonces, para eso hay que tener habilidad. Para eso hay que tener muchísima habilidad. Pero yo hasta que esta tónica, ¿vale? Este sistema siga su curso, yo dudo mucho que Marvel se arriesgue en el cine. Entonces yo creo que decir ahora mismo que bueno, lo que he dicho, que la Habitación Roja no está, que el desarrollo de la Viuda Negra es putapénico, que no nos cuentan, porque tan fácil, o tan, mejor dicho, tan difícil era ponernos un flashback del accidente. Otra vez, bueno, es verdad, que es que el accidente dista mucho de ser más o menos como lo que pasa en el cómic, ¿no? Está alejado, ¿no? Del accidente que tuvo. Que bueno, eso lo puedo llegar a tolear, ¿no? Pero no sabemos. Bucky Barnes aparece, sí, con una estética de puta madre, pero aparece sin más. El personaje nos importa entre poco y nada. Tiene que ser todo Hydra. ¿Por qué tiene que ser todo Hydra? O sea, ¿dónde está? Haces una trama en Iron Man 3 con ideas mecánicas avanzadas y no lo desarrollas en absoluto. O tira por ahí, aunque sea una división que empezó siendo de Hydra. Tira por ahí, tira por de esa manera. Joder, avanza. Pero no me sale de los cojones. Vamos a hacerlo todo a lo fácil. Venga, Hydra. Y venga, y no podemos decir más de dos veces Heil Hydra, porque entonces la gente se enfada y tiene. Se ponen muy malos. ¿Por qué no puedes decir Heil Hydra? Pues, sí, ese es uno de los grandes problemas de Marvel Studios. Cuando decimos no se arriesga, es este tipo de cosas. Que sí, que enseguida, pues el defensor o el que está bien predispuesto sale a defenderla, ¿no? Y dice, no, que Hydra. Era la división científica del ejército nazi, ¿no? Sí, vale. Pero los nazis al final están en la primera y enseguida ya, ¿sabes? Vamos a quitarnos este marrón de encima porque se pueden enfadar en Alemania, porque tal. Aquí tres cuartos de lo mismo, que si Winter Soldier, la caja... No, vamos a meter aquí Hydra y luego ya cuando tengamos que explicar qué ha pasado todos estos años, pues... ya lo tenemos hecho, ¿no? Y, una división de Hydra que se infiltró en la KGB o cualquier pollada, ¿no? Hablamos lo mínimo de la Guerra Fría, no creamos tensiones y para adelante, ¿no? Exacto, es algo que los cómics sí que han metido en la zarpa, hasta, a veces hasta la rodilla, a veces hasta se han pasado, ¿no? Pero bueno, pues, pues es la historia, era así, ¿no? El que... pero es que es bueno, que era así, me refiero. Era en la Guerra Mundial, pues estaba el bando aliado y estaban los nazis. Meter a Hydra, vale, sí, le puedes meter, pero que sea una cosa que está en la, al menos detrás de los nazis, pero exacto, muy detrás, y luego ya lo desarrollas. No, no, lo meto ya, pam, primer plano, y venga, el Smith aquí se quita ya la mano, ya está. Red Skull, ni mano derecha de Hitler, ni... Nada, nada, para nada. Pero yo, en serio, ¿qué problema tiene la gente con ver ese tipo de... La historia es historia, y no hay que endulzar la historia, porque el problema es que si la endulzamos... Lo que estamos haciendo es que igual en un futuro muy cercano vuelva a pasar. Entonces hay que mostrar la historia tal y como pasó, no cambiarla. Pero sí, sí, lo que pasó, ya está. Ya no solo es eso, Miguel, es que me refiero, para una cosa vendes que me refiero, hablamos con ella que es ciencia ficción, que son superhéroes, que eso ya vale. Claro. X. Bueno, claro. Thriller ya es un cine de alto voltaje, de espionaje, bueno, llámalo X. Y luego, o sea, de verdad. Dos veces, dicen Hydra, una de ellas uno medio muriéndose ahí, y luego hay una escena que se me quedó clavada, perdona que vaya saltando. Sí, no, sí. Y luego lo pones como payasos el tío allí, oh, me duelen las rodillas ahí, bonito pin, dices, pero a ver, o sea, bonito pin, me duelen las rodillas, eso es de pues, con la tía que estuvo ayer de 25 años, dice, pero me, o sea, estás diciendo, ¿me estás diciendo en serio? En serio, o sea, aprobar esto... Y no aprobar lo otro. O sea, doble lectura. Como sí, sí, no, un congresista de Estados Unidos por ahí aparece diciendo que se ahí folla a todo lo que pasa por ahí. Con, ah, eso sí. Y dice, ahí, y le mira al otro y dice, ah, bonito pin, ¿no? Y dice, pero a ver, tío, o sea, me recordaba la escena de G-Joe, de cuando aparecen los guardaespaldas del presidente con el pin de cobra, que digo, a ver, ¿de verdad me lo estáis contando? O sea, ¿qué bajeza es lo que está? Y luego es eso, dos Hail Hydra, que yo no es que haga apología del Hail Hydra, es que los cómics sale a cascoporro. Es como la frase de corta una cabeza de Salandor, me refiero. Y allí... dice, pero a ver, el doble rasero este, es que no sé, había momentos que dije, pero a ver, ¿qué estoy viendo yo? Y bueno, yo sí que es verdad que en comparación con vosotros, como tú, Marcos, que tú sí que estabas reventando el cine, Miguel me dijo, yo era yo y cuatro gatos más, y uno en cada punta tampoco tenía la percepción esa, pero los que salieron súper... Claro, no sé, es que hubo escenas que ya de espionaje me pasó a cine de humor malo. Sí, sí, vamos a ver, yo es que tiene tantas cosas, o sea, es el primer momento. Se tira al agua, que ya te lo he comentado, Sergio, la vuelta a ver y se lo sigo manteniendo, o sea, se tira al agua desde a tomar por culo, sin paracaídas ni hostias, luego sube y está de puta madre, se quito de puta madre, hombre, el pelito un poquito mojado, para que quede aquí un poquito, no van a decir nada, y nada, el resto de el equipo todo de puta madre, metes un USB con unos códigos de seguridad de la madre que lo parió y lo dejas en una maquinita de Manem o de lo que sea, de Crunch o de Snickers, que resulta que ahora Capitán América ha desarrollado el poder de Kitty Pryde, ¿no? Su puñito, ¿no? Detrás ahí y lo esconde. O como estuvimos hablando, ¿no? Porque estuvimos hablando, Sergio, el de mantenimiento, dame aquí las llaves para abrir la máquina esta, en misión de seguridad, de SEAL, ¿eh? Cuidado, cállese, y que, no diga que, nada. Que a Nifuria se van a acabar los Evanens. ¡Tío! Sí, es que eso sí, eso es thriller de espionaje de muchos quilates. Sí, sí. Meto el USB, sí, como dices tú, por arte de magia. Estas cositas son las que chicos y chicas que escucháis van generando, ¿no? Van generando esa bola de odio en nuestro interior. Porque es que, ¿para qué os vamos a hablar mucho? ¿Para qué vamos a incidir mucho en las cosas buenas cuando seguramente ya lo han hecho muchos, o ya lo han hecho otros? pues cuando tenemos estas cosas clavadas que seguramente pues no os hayan incidido tanto, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? De aquí a 2 meses o no sé, creo que no está todavía, ¿no? Pues sale un honest trailer y sale alguna de estas cosas o incluso salen más. Y entonces, pues todos, de aquí a 2 o de aquí a 5 o 6, más bien, cuando ya haya salido en Blu-ray, porque entonces ya a Marvel Studios ya le dará igual, porque ya tiene su siguiente producto en la cadena y ya está trabajando en eso. El posicionamiento de esta ha terminado, la promoción, o sea, ellos son unos genios en eso. Posicionan antes, venden durante y mantienen el posicionamiento, sí. ¿Vale? El tiempo justo hasta que tienen la siguiente ya en marcha. A partir de ahí, pues eso, ahora digamos... Que es Iron Man es una puta mierda. Exacto. No pasa nada. Da igual. Iron Man ya ha generado muchísimo. Y de todos esos que a los 6 meses abren los ojos, ¿no? Y dicen, uy, es que esto era una conachada, uy, es que esto era una puta mierda, es que esto era no sé qué. Incluso algunos ya hasta se han comprado el Blu-ray y edición de colección. Y luego dicen, joder, ¿no? En el cuarto visionado... salen de ese letargo de... Yo creo que tienen a Steven Extraño allí enviando ondas psíquicas, ¿no? Y metiéndolos a todos en eso. Porque es... Yo ayer me la vi otra vez y otros errores, porque hay más errores. Resulta que el amigo Nick Furia, que lo tengo apunteado aquí en el papelito, que me lo he hecho ahí, me he hecho chuletas ahí, quiere acceder a los archivos en su despacho y no puede porque están con contraseña. Y pregunta quién ha puesto las contraseñas y le contestan, ni Furia. Uh-huh. O sea, él mismo se ha puesto las contraseñas a sí mismo. Vale, es muy inteligente. Yo es que no entiendo nada. O sea, puede ser. A ver, puede ser que ahí ya le hayan hecho el bloqueo ese. Puede ser, que pero... Que meten luego, pero si tenía lo del ojo. Claro, claro, es que no... Claro, bueno, no lo podemos sacar porque esto es el triunfo para meter luego en el final. Entonces, si lo metemos ya aquí, no vale. Entonces, que si alguien... Se ha llegado a leer cómics de Nick Furia, que este es mi caso. Yo llegué espera un segundo, Sergio. Yo llegué a pensar que el que moría era un clon o algo, ¿eh? Un SDV. Claro, es que yo llegué a pensar y digo, hostia, o sea, he estado viendo aquí una cosa diferente, pero luego veo eso, el final ese, y digo, pues nada, pues bien, cojonudo, tío. Eso que si alguien se ha leído los cómics de Nick Furia, no es que haya muchos centrados en él. Claro, me refiero a Nick Furia blanquito. Y tal, el original. El único. Y os ha leído, bueno, todo el tema de S.H.I.E.L.D. y tal. ¿Sabes qué? Otra cosa, ¿no? Otra cosa Nick Furia no tendrá. Pero 10.000 tipos de acceso, 10.000 bases secretas. Sí, sí, sí, sí. Que cuando tú vas, yo vengo de allí 17 veces. O sea, Nick Furia es el tío que debe tener algún poder de clarividencia porque él sabe cuándo va a haber... Bueno, todo. Está preparado para todo. A mí se me resulta un personaje muy Batman. Yo siempre, cuando he estado leyendo... En Nick anticipación, Furia, sí. En ese sentido. En ponerse siempre en lo peor. En lo peor, exactamente. Voy a ver todos los escenarios posibles y voy a ir desde el peor al siguiente... No, voy a ponerme en el mejor, ¿no? Como el eso, ¿no? El jefecillo ingenuo, ¿no? No, él se va a llegar siempre al peor y como dice Sergio, cuando van, él ya ha vuelto. Puede ser que se le produzca, digamos, un motín o una rebelión interna, pero no le va a pillar a él en el fuego cruzado. O sea, él ya va a haber encontrado una salida antes, ya va a haber juntado un equipo de confianza. No confíes en nadie. Hasta cierto punto en esta película hace algo parecido con el grupo ese de mierda, ese que junta ahí en una sala ahí toda cochambrosa. Ay, mira, soy la hostia, soy muy inteligente. Hay que decir que vale, que yo he dicho el único, el blanquito no, está el los Ultimate, ¿vale? Pero no lo vamos a contar ese. O sea, no lo vamos a contar. ¿A qué sí, Sergio? No, porque no. No, me refiero al de Ultimate. Sí, a la gente le mola porque es muy hijo puta, pero es que Nick Furia es muy hijo puta, pero con estilo. En Nick Furia, digamos, de verdad, es muy hijo puta, pero con mucho estilo. El otro va de duro, de por la vida, pero es que Nick Furia, Nicolás Fury, es duro. Es un tío duro que está bregado en mil millones de batallas y es lo que estamos hablando, que es que las huele, es que las pilla volando. Y es un, bueno, es por algo el director de S.H.I.E.L.D. Ya, lo que pasa es que vamos a ver, yo el concepto de que hemos hablado antes de Disney y todo eso, yo si tengo que romper una lanza a favor de Disney, o sea, yo va a ser la única que voy a lanzar en este punto. Yo veo que es que está haciendo las golleradas, es decir, cogiendo pim pam pam pam pam pam, cojo de aquí, cojo un poco de Imperio Secreto, cojo un poquito de Winter Soldier, cojo un poquito de New Fury contra S.H.I.E.L.D., voy cogiendo así pa, pa, pa, pa, algo de Centinela de la Libertad, ¿no? Qué raro, ¿no? Eso de que resulta que, bueno, el Centinela de la Libertad era el Agente 9, ¿no? El que se hacía con el control de Lily Carrier, ¿no? Aquí es, pues eso, tres helicarriers que triangulan, ¿no? Qué inteligente, ¿no? Es un guión súper sólido. Me parece bastante a Independence Day. Lo que pasa es que Independence Day son más naves y tal. Entonces es una serie de tal... Sí, sí, bueno, pero... te recuerda a Independence Day y a mí. Lo de vamos a localizar una serie de ser... ¿Cerebro? ¿Hola? Hola, tiririri. Es que era lo mismo, se veía el puto claro. Mapa con los puntos, digo, pero si es la, casi la... O sea, va a salir ahora el Xavier ahí con el casco y el niño tarado detrás. Pero que no... Que yo te digo, o sea, Imperio Secreto, salen los X-Men, sale Xavier, sale... No lo puedes meter, tío. ¿Por qué? Porque no hay unión, no hay, tú no puedes pierder las licencias. Yo soy de los que piensan que mientras que no haya... Disney no se haga con todas las licencias en el cine, es imposible que veamos una película en condiciones. Y ya está, y eso es algo evidente. Evidente. No, bueno, una película, digamos, al 100%, porque en condiciones exacto. Hemos visto. Bueno, esta sí. Es una de ellas, Iron Man 1. Sí, pero porque era una fase muy embrionaria, Marcos. ¿Y qué te pedía Iron Man? Iron Man te pedía, pues ya ves, cambiar un poco el orden de los acontecimientos, adaptarlo al siglo XXI. Cambias Vietnam por Afganistán y venga, y de puta madre. No, que venga. Sí. Eso es otro de los contras que iba antes, porque hemos dicho, pro, la ideología tal la han captado, vale, y se me ha quedado el contra en el tintero. Contra, eso lo llevo diciendo mucho tiempo y lo tengo a fuego y no me lo quita nadie. Pues a ver, los cómics tienen sus problemas, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿no? Cuando tienes que aguantar un personaje en continuidad 40, 50, 60, 75 años, ese personaje pues lo tienes como que, digamos, ir patilleando, que no envejece, que no adaptándolo a los nuevos tiempos, pero sin negar lo que ha pasado antes. Bueno, se van haciendo ahí sus patrañillas, ¿no? A veces te meten algún reinicio y a veces simplemente es, bueno, sí, esto ha pasado y ¿por qué no? Pues porque no envejece, mira, no pregunten mucho, vale, pero... ese problema el cine no lo tiene. El cine ha cogido, ha plantado el origen, digamos, más o menos simétrico de lo que iban a meter en su universo Marvel, ¿no? Sí. Y entonces ese problema no lo tienen. Iron Man lleva 4 días operando, el Capitán América hace 4 días que lo han sacado del hielo, Thor hace 4 días que se ha presentado entre nosotros, el Alien, sí. Y demás, ¿no? Entonces, ¿qué problema tienen? Y no deberían tener, ese es mi gran queja, porque el problema del cómic lo tiene, pero es que es un problema inherente, es un problema contra el que no puedes luchar si quieres mantener a los personajes de siempre y no matarlos, hacerlos viejos o lo que sea, ¿no? Un problema que tiene Marvel Studios, que no debería tener, es, vale, tenemos la continuidad, no me puedes decir, y lo dije en Iron Man 3, mientras están atacando la casa de, o sea, ahora resulta, ¿no?, que tenemos, pues eso, ¿no?, tenemos una tecnología a la hostia, tenemos aviones que cruzan el planeta en cero coma, tenemos helicarriers, tenemos satélites, atacan la casa de Tony Stark y allí no va ni el tato, ¿no? Exacto. Bueno, que le den por culo a Stark, estará bebiendo por ahí, ¿no? Ahora... No, que no bebe, que tiene depresiones. Claro, ahora matan a Nick Furia, está S.H.I.E.L.D. comprometida... con el peso que tiene S.H.I.E.L.D., que es prácticamente, según nos ha vendido Vengadores, pues es la última línea de defensa de la Tierra, ahora que sabemos que hay amenazas alienígenas, ¿no? Pues, ¿dónde está? No, pues Iron Man está en las Bahamas con Pepper Potts, celebrando que se ha quitado lo del corazón. Thor está muy, muy ocupado en Asgard, enseñándole los jardines allí a Jane Foster. Y Bruce Banner, pues, porque es que... Y no me puedes decir, no, está pasando a la vez, porque además de los mapitas que hacen los frikis de internet que dicen que te dibujan la continuidad, ahora tenemos una puta mierda pinchando un palo que se llama Agentes de S.H.I.E.L.D., que te marca muy claramente la continuidad, que Iron Man 3 ocurrió antes que Thor 2 y antes que Capitán América 2. Entonces, no tiene ninguna puñetera justificación que ante una crisis de esa magnitud no venga nadie más que el Halcón. O sea, ¿dónde está Ojo de Halcón? Que Bruce Banner, o sea, Hulk le duran los tres Helicarriers 0, o sea, sueltas a Hulk allí... Y los, parte por la mitad. ¿Qué más da? Si le cambias el chip de navegación o no sé qué. Si tienes un Hulk para hacer los añicos. Pero, Marcos, que había que meter al Halcón, tío. Claro, en los cómics, tú tienes cada mes tu publicación y dices, ¿dónde está Iron Man? Pues te vas a tu Iron Man 600 no sé qué y ves que Iron Man está haciendo sus cosas. Tiene sus propios problemas. Y cuando plantean una crisis de esta magnitud... los juntan, o sea, aunque sea aparecen dos por ahí o aparecen chorrocientos, ¿no? Y hacen un crossover de la hostia. En el cine no, y nadie se hace preguntas. No, claro, es que Robert Downey Jr. tiene contrato para cuatro y no lo van a malgastar. ¿A mí qué me explicas? Eso es un problema de Disney, ese no es un problema con el que tenga que lidiar yo como espectador. Exacto. Entonces, si me quieres plantear una cosa tan bestia, pues gástate los cuartos y que salga, pues al menos eso, ¿no? Al menos un Iron Man por ahí o tal, y que luego te has perdido una película del contrato, no sé qué. Es que me la trae No, ¿qué hacemos? Metemos a María Gil y la gente nos da palmas con las orejas. Pero vamos a ver. ¿Cuánto puede cobrar Jeremy Renner por salir en Capitán América? No creo que cobre mucho, Digo. No, y Mark Ruffalo. Es que... ¿Cuánto puede cobrar más Ruffalo? Bocadillo chopper y poco más. O sea, es que no hay cosas que no. Y luego no lo explican, y la gente es lo que dices tú, la gente no se hace esas preguntas. ¿Dónde está Jeremy Renner? ¿Dónde está Ojo de Halcón? No es que no se las haga, es que además te lo justifican. Y sí, ese sí. ¿Cómo lo justificaron? Pues es imposible. No, es que, claro, los contratos son un problema de la productora, no del espectador. Pero nosotros no tenemos que pensar en eso. Estás puesto ya a justificar eso, ¿no? Es un problema. No, que eres de DC, eres fan de DC. ¿Qué cojones? Aquí los tres presentes leemos tanto Marvel y DC. Además, yo siempre he dicho que el principal problema para DC de crear un universo compartido era tener a Superman ahí, porque a Green Lantern lo puedes meter en sus movidas cósmicas. ¿Dónde está Green Lantern? Pues yo que sé, hay más planetas, ¿sabes? Tiene más cosas que hacer. Batman, pues Batman siempre está en Gotham allí, cabreado y ofuscado, etcétera, ¿no? El gran problema de DC para hacer ese universo compartido, para competir, era tener un tío como Superman, que en 0, se te planta. Pero es que no es que digas, es que Marvel no tiene ese problema. Claro que lo tiene. Es que, o sea, nos estás diciendo, sabemos que Hulk se la está tocando ahora mismo. O sea, aparte de crear el suero de Dark Knight Returns para que Nick Furia permanezca muerto no sé cuántos minutos, aparte de eso, es que ni siquiera hace. Joder, o sea. ¿Qué pasa? Que es que ahora, no, para los Chitauri sí lo sacamos porque es muy, muy, muy, muy, muy bestia ya y nos da igual que se cargue unos cuantos edificios, y aquí no. Aquí vamos a ver si el Capi puede, y si no, pues yo qué sé. O sea, no, ¿vale? No es Superman que se planta allí, pero sabemos que está ocioso, joder. Entonces, preocuparse, se ha muerto Nick Fury, ¿qué ha pasado, no? El de este tío que me llamó, ¿no? Que me llamó hace dos días para hacer un suero. Iron Man tampoco se la suda. Hostia, ¿quién me va a pagar? ¿A quién le voy a pagar ahora los cafés? Los donuts. Pero bueno, también os planteo una cosa. Si por lo menos no me tiras a los personajes, a esos personajes, que no tienen ninguna explicación, salvo el dinero, la guita, para que no estén en esa película, y dices, pues mira, no voy a meter a Ojo de Halcón. No voy a meter a Bruce Banner, pero voy a meter a una Sharon Carter como tiene que ser una Sharon Carter, con un par de cojones y... no me torees, No me torees, Steve Rogers, no me torees, Steve. Pero aquí metes a la enfermera compañera de bloque. Oh. A la Penny de turno. Sí, sí, o sos otra. Que ni referencias a que es hermana de Peggy, ni hostias. Bueno, hizo la peli de turno por lo de la lavada. Sí, sí, la colada, sí. Sí, sí, ya sé a lo que me refería, a lo que se refería, pero que no, nada, ni referencias ni nada. Teníamos en la primera película a Peggy, vemos cómo va a visitarla, que nada, que no es hermana. Bueno, no, porque sí, eso sí. Es un rollo turbio ya. Eso no se puede desarrollar, es una cosa complicada y no se puede desarrollar. Eso de que te tires a la madre y a la hija está feo. Claro. Está feo. Y luego, lo que estáis hablando, o sea, si mirásemos la lista de agentes de S.H.I.E.L.D., es que no teníamos podcast de Spider-Woman, por ejemplo. Mm-hmm. Por ejemplo, ya no vamos a entrar en Lobezno. No vamos a entrar en Lobezno, que S.H.I.E.L.D. es como su segunda casa. Por la masacre ha sido agente de S.H.I.E.L.D. Sí, me refiero. Sí. Dazzler, la mitad de los mutantes han sido agentes de S.H.I.E.L.D., la mitad de los Vengadores, todo el mundo ha sido agente de S.H.I.E.L.D. Es que entrar en S.H.I.E.L.D. es sencillo. Una cosa, que María Gil ha sido directora de S.H.I.E.L.D. y aquí, según algunos, según la película, acaba siendo la secretaria de Tony Stark, con un par de cojones. Sí. Con un par de cojones. Si hay un sitio donde no quiere estar María Gil, es lamiéndole los cojones a Tony Stark. Pero bueno. Cerca bueno. De Tony Stark en general. Exacto. Bueno, venga, vamos aquí. Bueno, es que no dejó de ser ella quien depuso a Tony Stark de, claro, de S.H.I.E.L.D. Bueno, eso, el propio Tony Stark ha sido director de S.H.I.E.L.D. O sea, no ha sido agente, ha sido director. O sea, había unos cómics que en la colección de Iron Man pasó de llamarse Iron Man a llamarse Iron Man director de S.H.I.E.L.D. Exactamente. Y Bruce Wayne ha sido agente de S.H.I.E.L.D. también. No, lo digo en serio, están por ahí el crossover. Lo podéis buscar, Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D. De verdad, no me lo estoy inventando. No, de esa no tenía yo idea, Eso yo tampoco, tío. Pues es grave, bueno, que no sepa ellos. Bueno, conclusión, Marcos Lozano ha sido agente de S.H.I.E.L.D. Sí, es que... Y es lo que dice. Y pones a la gente 13 ahí, de eso, de niñera, cambia pañales, a María Gil allí de palmera, al calvito este, ¿cómo se llama? A las gafas este. Jasper Sewell, sí, el agente 22. No, es que no es que le pongas de palmero, es que le pones de malo. Vale, que en algunos cómics le han lavado el cerebro, la mente, los de Hydra, vale, pero es que aquí ni lavada de cerebro ni hostias. Aquí es directamente un traidor más. Sí. Vale, con un par de cojones, tío. Les vende la primera de cambio. Bueno, sí, no vamos a hablar de las adaptaciones, ¿eh? No. El tío en la realidad... El tío en el cómic es rubio. Aquí es mulato. O sea... Mr. Proper. Exactamente. O sea, Y luego si queréis, un momentito, porque no supongo que vosotros no habéis tenido el placer de ver el último episodio de The Shield. No, Sergio, por favor. No. Es que viene muy a colación de la película. Ah, bueno, pues venga, vale. Es, bueno, seguimos con ella. Si alguien tenía dudas, si agentes de S.H.I.E.L.D. es el vendemotos oficial de las películas de Marvel. Es dantesco, o sea, dantesco como, porque te intenta resolver preguntas que en la película se plantean en un episodio de S.H.I.E.L.D. Aparece Jasper por allí, que en un momento en el Super Hércules del señor Coulson, aparece por allí con Abigail Brand, aparece por allí y dice, oh, que ha pasado algo en el Triclestone, con él delante. Nos tenemos que ir corriendo y ni furia, no sé qué, y van apareciendo por ahí y te intentan explicar que por qué no van ellos y dices, pero ¿de verdad me estás contando esto? O sea, has hecho un puto episodio de una hora para contarme que lo que no habéis tenido cojones de contarme en la película y aquí intentarlo contar mal. Es que algo, hazlo o no lo hagas, pero si no lo intentes. No, yo... Hacerlo así mal, no lo hagas, es que no hay más. Me quedé de pasta, o sea, me quedé muerto cuando vi el episodio este. Dije, ¿de verdad me lo estás contando? Y la culpa es mía, sí que es verdad, porque después de ver cuando promocionaron en S.H.I.E.L.D. Thor, que con el bastón aquel de papel de plata, sobrenatural, pero... Que realmente, o sea, es S.H.I.E.L.D. ya es, pues eso, un anuncio más de sobre la película. No, pero el problema que yo veo también, que yo, ya digo, es los anuncios, los guiños, el que te digan, bueno, estamos aquí, Hydra no deja de ser nos queremos hacer con el control de todo, vamos a eliminar a todos los que en un futuro nos pueden joder la marrana. Y vamos a empezar con el Capi. Y luego nos vamos a cargar a Bruce Banner, sí, Hulk, porque nos la puede liar parda. No, no, luego no, todos a la vez, sí, por todos, eso decía lo de Cerebro, es que es X-Men 2, es que no... Totalmente. Y cosas que no tienen sentido, como lo de Stephen Extraño, dice, bueno, ahora me entero yo... Que puede localizar, es verdad, sí, sí. En el inframundo vas a localizar, porque claro, no puedes corpóreamente, pero Stephen Extraño, la mayoría de su vida la pasa y corpóreo en, pues eso, en infiernos, en inframundos, en limbos y en paranoias. Dices, mira, debe ser que tenés el reloj de marcar, que vas a saber cuándo se va a acostar el hombre y te lo vas a cargar en ese momento, porque si no, que me explícamelo a mí, ¿sabes? Solo falta decir, pues también nos cargamos a Mephisto y a Dormao y a quien haga falta por aquí. Cosas surrealistas, claro, que el que no haya leído un poco de cómics, pues Stephen Extraño, pues eso, pues es un arameo, pero... Es un puto anuncio, pues es que hay casi, no en el primer Vengador, ¿vale? Pero sí, pues eso, desde que la ha cogido Disney sobre todo, hay casi la misma cantidad de guiños, y ya digo, guiños propios y extraños, que de anuncios de tapadillo, o sea, escenas postcréditos que son anuncios, que no aportan nada, eso, y ahora... No te metas con el Barón Bostrucker metrosexual, ¿eh? Sí, no, no. No te metas con él. No, cuidado, me meto con lo con Mercurio y Bruja Escarlata pasados de opio o de no sé qué están allí. Allí, ¡oh, cuántos colores! Y el otro allí, corriendo, en plan... Le faltaba la hamburguesita. Digo, madre mía. Es otro, pero bueno. Sí, bueno, es igual, por caso. Rivalizan en fecalidad, sí. Sí, sí. Y... Es la era de los, digo, milagros, ¿no? No se puede decir. Que, por cierto, si antes habéis estado hablando de guiños, a mí se me ha olvidado un guiño que a mí me hizo gracia. Es de los pocos guiños a una película que me gusta, que es Juego de Guerras. Y se lo hace... Cuando están con Armin Sola. Sí, que están allí en... Bueno, eso ya es de otro mundo también, lo de Armin Sola. De jugar una partida. Buenísimo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es, bueno, ya te digo, a mí porque la película me gusta y me hizo gracia, ¿sabes? Pero es de los poquitos guiños así que me gustaron. Pero bueno, también a lo fácil Armin Sola, como lo han adaptado. Lo fácil, todo lo fácil. Y bueno. Es lo que digo, cogemos algún guiñito del cómic, ¿no? El momento ahí que aguanta todo el peso de la estructura esa con el escudo, también, guiño. O sea, van cogiendo, pam, pam, pim, pam, pam, pam. La buena noticia, ya que ha sacado Sergio el tema, es que si hay temporada 2 de esa... mierda, secrable. Patraña infecta, será... Pues como he dicho en el grupo, ¿no? Pasará a llamarse Oficinistas de Stark y se convertirá en una comedia, un sitcom, ¿no? Una comedia de situación y nos dejarán tranquilos porque, bueno, ya hemos dado bastantes spoilers, ¿no? Porque si no hay S.H.I.E.L.D., que no sé, o sea, o que dirán, no, me da igual, yo sigo a lo mío, tengo un avión y tengo gasolina. Sí, pero es verdad, es que tiene el peinado y el traje de Office, el Coulson. Sí, ¿no? Ahora que lo has dicho, sí. Claro que igual ya lo tienen todo planeado para que en lo que sea el parón de entre temporadas ya llegue la siguiente y ya se haya, digamos, reinstaurado S.H.I.E.L.D., aunque sea en la sombra. Porque vamos, esto, como decía antes, es el Sota, Caballo y Rey y sabemos que vale, sí. No como organización... macroorganización, ¿no? De espionaje con instalaciones, recursos y tal, pero que se van a volver a instalar de alguna manera, eso también está claro. O sea, y que tengáis claro que tarde o temprano, más temprano que tarde, Coulson aparecerá por las películas otra vez. Sí, Vengadores 2, si es que eso está claro. O sea, ¿Cómo lo harán? O cómo, qué casino, tío. Qué casino. Y... No, aparecerá hacer el gag con el Capi, pero tú no te habías muerto y tal, aunque... Con los cromos, será con los cromos. Ah, sí, aunque todos estos años, años, porque han pasado, en la cronología han pasado años, desde que teóricamente murió hasta que le han restaurado, el Capi y él pueden haber compartido edificio, pero no. Nos lo pondrán en la película como, pero tú no estabas muerto y alguna tontería allí, ja, ja, ja, ja, ja. Y bueno, y eso, y todos le harán palmas con las orejas y no se harán preguntas, ¿no? Pues bueno, que ya digo, me parece muy bien, pero yo, a ver, me jode un poco sentirme un apestado por hacerme... No, es que eres hater. Bueno, pues no, no, o sea, no, no soy hater, no. Por eso quería decir, o sea, quiero diferenciar mucho, mucho lo que es la propia película de lo que es, pues eso, ¿no? Ese entorno, es que está por un lado el perfil niños gata casi, ¿no? De los, no, o sea, todo lo que hacen es maravilloso, genial, no puedes criticar. Luego está la gente, pues bueno, sí, la gente ya adulta y con criterio que dice, me ha gustado, defiende lo que le ha gustado, ¿no? Y tal, pero bueno, al menos a ti te dejan vivir con tu opinión y eso siempre es de agradecer. Y bueno, pero claro, o sea, no veo todavía, no digo, somos los únicos, no, porque eso es de una megalomanía extrema y no lo voy a hacer, pero joder, yo todavía no me los he encontrado, ¿no? Y cuando, bueno, sí, me he encontrado a Sergio y me he encontrado a Miguel, ¿no? Y aquí estamos, pues hablando de eso, ¿no? Pero insisto, que nadie se equivoque. Ya lo hemos dicho al principio, ¿no? En las notas, ya lo hemos dicho en la explicación previa. Puede ser, pues para Miguel me dijo, no está en su top 3 de las de Marvel Studios. Para mí sí podría estarlo, yo creo que sí. Pero vamos, ninguno suspendemos a la película, ¿vale? Lo vuelvo a remarcar porque llevamos un rato aquí. Yo digo que para mí no está en el top 3. Si tengo que hacer un top 3 lo diría. A mí, como película de entretenimiento me entretuvo más Vengadores... a pesar de que había más chorradas en Vengadores y el guión era todavía más bananero, pero claro, es que cuando tú haces un tipo de película como esta y el objetivo que tiene el fundamental es sorprender y no sorprende, pues se te va gran parte, ¿no?, de la fuerza de la película, ¿no? Entonces no lo pondría en un top 3, pondría Iron Man 1, lo sigo diciendo, Iron Man 1, por ser pesado, pero Iron Man 1, Spider-Man 2, aunque no sea de... Vale, si no queremos meter a Spider-Man 2 porque es de Sony, pues sí que la metería en el top 3, ¿no? Pero vale. La metería en el top 3, si no metiera a Spider-Man 2. Y luego metería a los Vengadores. Y la cuarta, pues Capitán América, Winter Soldado. Soldado. O sea, sí. No me ha parecido, muchísimo mejor. Me parecen películas bastante... Lo que no me aporta una, me aporta la otra, ¿eh? Lo que has dicho tú, estoy muy de acuerdo, ¿eh?, con lo del primer Vengador. Sí, sí. A mí no me parece mejor una película de la hostia, muchísimo mejor. ¿Sabes por qué lo decía? Sobre todo porque en lo que destaca el primer Vengador, para mí destaca por encima. Esta es, digamos, exacto. Cumple como película... más en todos los campos, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Pero sí. la primera mitad del primer Vengador como a mí me pareció brutal. Aventuras y todo, y del tratamiento del personaje, la cantidad de guiños, de no vamos a meter el traje del Capi ridículo, lo vamos a meter con un guiño cariñoso, vamos a meter el primer traje y de puta madre. Y también haciendo mención a muchas cosas de lo que ha pasado en el cómic, que lo utilizaban de alguna manera como hombre de feria, ¿no? Y eso está muy bien integrado. Y joder, es fiel y está bien metido. Pues eso, esas cosas me gustan, esos guiños me gustan. Esa primera mitad, ¿vale? Del primer Vengador es algo que yo no había visto en una película de superhéroes. Todo lo que he visto en Capitán América, aunque esté bien hecho, esté bien desarrollado, no patine en ninguno, todo es algo que ya he visto. Bueno, a ver, quizá no he visto un rollo así espionaje en una película de superhéroes, pero no es... sigo diciendo, para mí no es comparable a un puro thriller de espionaje. Entonces, si la metiéramos en ese género, mi valoración bajaría, ¿no? O sea, dime. Lo que te quiero preguntar es, ¿a ti en algún momento te sorprendió la película como thriller de espionaje? Vamos a decirlo. Es que no, me extraña. No me extraña, ¿vale? Que pues eso, ¿no? Que que nadie crea que soy aquí el gay hipster, ¿vale? Lo voy a decir, el espectador de a pie, ¿vale? Puedo entender que le sorprenda, pero gente, pues como nosotros, ¿no? Gente cotilla, gente pues que ha leído más o menos, pero ha leído al Capitán. No puedo llegar a entender que alguien en ese perfil le sorprenda, primero por lo que dices tú, ¿no? Para nosotros... no es ninguna sorpresa que Bucky es Winter Soldier, por lo tanto una de las principales bases de la película se va a tomar por culo. La segunda, independientemente, o sea, independientemente de que sepas lo del track ese o no, está claro, o sea, a Robert Redford se le ve venir a la legua. Y el que diga que no, está justificando la película, porque le ha gustado, me parece muy bien, pero la está justificando, porque el que me diga que no se le ve venir, se le ve venir. O sea, y ya, vamos, si además eres de los cotillas y te has bajado la banda sonora en su día, y lo que dice Miguel, ahí hay un pedazo de track que se llama... ahora no me va a salir su nombre. Andrew Pierce is, is Red Skull. Puesto. Encima dices... Además te añade más todavía más bilis porque dices, no solo sabía que era el malo... Sí, además te lo venden ellos. Sino que al final no habéis tenido los cojones de hacer lo que poníais en el track. Exactamente. Es Red Skull. O sea, es el malo, pero lo de Red Skull, bueno, nos hemos acojonado. Porque como la gente... Alguna gente se enfadó con el mandarín, vamos a dejar esto en stand-by. A ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pues... Yo no lo había pensado así, pero puedes tener mucha razón en ese sentido, ¿eh? Que no han tenido los cojones, los arrestos necesarios para que cojan al final de la película y le quiten la máscara. Hombre, yo tengo una pequeña idea sobre eso, es mi idea. Bueno, ya hay una saga, la colección mensual hace ya unos cuantos bastantes números. Bueno, el Red Skull al final se hace con el poder de Estados Unidos, Sí. Creo que sabes, están guardados. Yo creo que los tiros van por ahí. Bueno, es creo que la continuación de lo que es en el cómic le matan a Red Skull. Lo que pasa es que luego pasa lo que pasa con. Sí. Con el ruso, ¿no? Que está ahí latente Red Skull. Pero aquí ni una cosa ni la otra. O sea, y yo creo que van los... Creo que irán los tiros por ahí. Más que nada por todo. Sí, más que nada por la mierda de S.H.I.E.L.D., lo que ha pasado todo en S.H.I.E.L.D., que no, lo que habéis dicho vosotros, que no han tenido cojones de sacarlo ahora. Pero ¿cómo se va a hacer con el poder si ese tío ya está acreditado? O sea, ya está desacreditado. Me refiero, ha estado moviendo los hilos y ya lo sabe todo el mundo. Otra cosa es que hubiera salido de rositas, ¿no? Que pero hubieran que, pillado otros y él no, pero él se ha destapado. Es que, pero es que a lo mejor, es que no sé, a lo mejor, no sé si me estoy explicando, a lo mejor ahí está en otra posición más elevada. Vale. ¿Sabes? Dentro del gobierno. Sí, pero eso si lo hacen, va a ser un cambio de planes de última hora. Ya te digo. Porque por el otro lado están diciendo otra cosa la banda. Claro, porque iba a ser. O eso, o yo qué sé. O no, es que no me creo que son tan listos. Yo sí me lo creo, Marcos. Porque si son capaces de hacer un corto de mierda para justificar lo del mandarín. No, me refiero, son tan listos de decir, voy a hacer un track, porque no, porque por un lado dices, voy a hacer un track diciendo que va a ser Red Skull y luego no, que ya ves tú. O sea, no es que eso te dé ningún valor añadido. Sí. Cuando te están pisando la posibilidad de sorpresa, si es que la había, de que es el turbio, ¿no?, de la película. No. Yo creo que demasiado complicarse. Yo lo veo demasiado complicado. Yo creo que Andrew Pierce es Red Skull. Luego se puede llegar a, ¿no?, a decir, uff, la hemos cagado y tal, pero no. Yo creo que lo he hecho pecho. Y van a meter, yo creo que van a meter, seguro, bueno, Barón, Vengadores y van a meter a Zemo seguro en la tercera parte. Bueno, no sé si seguro, pero creo que ya está medio confirmado Barón Zemo. Sobre todo si van a meter a Bucky también, o sea, a Winter Soldier. Sí, pues a ver. Seguro, haciendo team up con el Capitán. O a Zemo, porque... Claro, es que ese es el problema, ¿cómo se mete? También, es que no lo entiendo. Están haciendo aquí un pastiche, ¿eh? Y le está saliendo, pues, una cosa insípida totalmente. Sí, que habrá gente que le guste y tal, todo muy bonito, pero yo no trago más. Entonces, aquí se va a hacer podcast de Vengadores, pero vamos a estar en plan analítico con los siguientes podcasts que hagamos. Yo creo que va a pasar, pues eso, lo mismo que ha pasado con la salvedad de que Iron Man 3, además de tener la retribución instantánea, era una mierda, ¿vale? Esta no. Pero va a pasar un poco lo mismo, es eso, van a pasar 2-3 meses y esa gratificación del momento, ¿no?, de salir de, vale, me he entretenido, me lo he pasado bien, me he reído tal, pues irá decayendo, pero bueno, es eso, como estamos en el ciclo que no cesa, que no para, pues ya estaremos pensando que si, yo qué sé, pues Guardianes de la Galaxia yo creo que pinchará respecto a lo que es la línea Marvel. Yo no lo creo que vaya a pinchar, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que a mí me parece una mierda. Yo creo que aquí a todos nos ha parecido una mierda. Yo creo, es que joder. Una mierda, es que yo es una tontería. Yo ver a Lucas Chaka en un tráiler, o sea... No, no van a meter al cohete Mapache hasta por los agujeros de la maíz. Sí, sí, ya verás Marcos cómo va a ser. Y los niños van a picar, y los niños van a picar muchísimo, muchísimo. Es eso, la contrapartida. No, no, pero si no digo que... O sea, me refiero que va a pinchar, que la gente no va a ser tan... o el, digamos, el aficionado de cómic, ¿vale? Aunque sea old school o aunque sea casual, no va a conceder tanto con Guardianes como está concediendo con otras, ¿vale? Eso es lo que creo. ¿Qué va a funcionar entre aquí? Pues seguramente, porque ya lo he dicho, son los reyes del posicionamiento, de la promoción y de todo. Te lo meten por los ojos. Thor se ha sacado casi 700 millones. Yo estaba fijándome en los detalles, ¿no? Entro por el cine, ¿no? Lo primero que... el último cartel antes de entrar a la zona de las salas, de las proyecciones, Guardianes de la Galaxia. Cojones, llega efectivamente, primer tráiler, Guardianes de la Galaxia. Y llegará el día que faltarán, faltarán X meses para que se estrene Capitán América 3 y Batman vs Superman. Y habrá ciertas proyecciones, pues que se verán unos trailers y no se verán otros, etcétera, ¿no? Porque en eso pues le dan sopas con ondas, pero ya no a Warner, le dan sopas con ondas a cualquiera. Por eso están donde están y tienen el dinero que tienen. Y bueno, pues vale, pero que no vas a entrar, yo creo, igual me equivoco, claro, obviamente, soy humano, pero yo no creo que vaya a entrar el día siguiente de estrenarse Guardianes de la Galaxia en IMDb y encontrarme allí un 8.5, no lo veo. Que es la nota que tiene ahora casi, 8.3. 8.3. Y te digo, hagamos el experimento, si nos acordamos, entremos de aquí a 4 meses a Winter Soldier... o 5, y veamos lo que tiene. A lo mejor tiene un 7,8 ya. Hombre, va a bajar seguro, va a bajar, eso es impepinable. Pero ya lo digo, nosotros ni queremos ser gurús de nada, ni queremos ir ahí en plan de advenedizos, no. Nosotros únicamente hemos salido del cine y nos hemos hecho nuestras comidas de cabeza y venimos aquí y hablamos de lo que pensamos, ¿no? Hay que decir que hemos intentado por activa y por pasiva, nos ha costado un huevo, también hay que decirlo, no hablar con Marcos, porque, joder, una semana es dura y no ponernos de acuerdo con él para... y siempre me estaba tirando Sergio, o siempre yo le estaba tirando, no digas esto, o no digas tú lo otro. Mira, como dato ilustrativo, ¿vale? Nos acordamos, ¿verdad? Que pasó lo mismo con Iron Man 3, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entrábamos... ¿Qué nota tiene ahora? 7,4. Me sigue pareciendo que consumo de opiáceos es pero, excesivo. Ojo, 7,4, teniendo en cuenta que estaba en 8 saltos, es que mucha gente le ha votado 6 y 5. ¿Pero cuándo? Ahora. Ya, pero esta película es bastante mejor, ¿eh? Sí, sí, que sí. O sea, por eso te he dicho un 7,9. Tampoco le deseo que tenga una valoración baja del público. No. Quiero que tenga mejor valoración que Iron Man 3, desde luego. O sea, y bueno, ahora Iron Man 3 en Metascore, que curiosamente ahora está en un 62, que sigue siendo alto para lo que es Metascore, ¿vale? Que para otras cosas se meten el monóculo en el culo. Pero bueno, es eso. Yo recuerdo haber visto un Rotten Tomatoes de 90 y no sé cuántos. O sea que con eso lo digo todo. Giro de guión, interesante. Oh, inteligente. Hostia, inteligente. Uf, ya se lo podría haber guardado, ese giro de guión. Más cosas, ¿queréis hacer? Yo tengo que decir. A mí no me molesta que Falcon sea un palmero. Me pega, quiero decir. Ya lo he dicho antes, ¿vale? Yo no sí, es un palmero. Es no un palmero, soy un experto en Capitán América. Vale, es un palmero los cómics. Digo, me daba la sensación de ser eso, ¿no? O sea... Exacto. Es un soldado y el capitán es el capitán, ¿no? Y el capitán manda y es lo que dice, ¿no? En la última escena esa, ¿no? De a mí no me mires. Yo hago lo que dice este, ¿no? Pues ya... Y más ahora que, o sea, Furia ya ni coronel ni hostias. Ya es un homeless con parche en el ojo. ¿A qué se va a Nueva York, por cierto? Porque no sé si me lo perdí en el doblaje o... Yo es que también tengo mi teoría en eso. Se pira a pescar. ¿Pero a qué dice exactamente? Sí, o sea, teorías ahora, si quieres me la cuentas, pero dice que se va a pescar. Se va a pescar, sí. Dice que yo me voy a tomar una... O sea, entra en el... en el garaje ese con todos los pasaportes y el rollo ese, en el, bueno, en el tal, ¿no? Y lo quema todo. Se pone las gafas ahí, las gafas de sol, y se pira. Y ya unas vacaciones, o mira a pescar, no me acuerdo exactamente. Vale. Sí, pero lo de pescar, pero que se puede, no sé. Voy a comprarle a Fox las licencias de Spider-Man. Espera. A ver si me las vende. A Sony. Pues lo de pescar, yo lo leí en. A ver, es que me recordó mucho al inicio de Secret World. Sí, es que ahí también, es verdad. Pero muchísimo, cuando se van a la feria y tal, tal, tal, me recuerdo muchísimo porque aparte, no sé, no quiero engañaros, hay una frase similar o parecida, uh-huh. En plan de vamos a pescar. Aparte hay una conversación que entre líneas dice, yo no te puedo acompañar en este camino, en este viaje, tal, Pascual. Y a mí me recuerda muchísimo pues que se va de cacería. Uh-huh. Sí, pero veis, ya estamos. Te ponen la frasecita, ¡pim! Ya está. Guiñito por aquí, guiñito por allá, pero luego no explotan nada. Y va a seguir así siempre. 2028, amigos, fecha de tope. Joder, macho, me cago en 10. ¿Y que hayan hecho tantas películas y no hayan contado absolutamente nada? Eso es lo que más me toca los cojones, Porque no han contado nada. O sea, poneros a analizar lo que han contado hasta el momento. Tenemos a un grupo de superhéroes que han desactivado un plan maestro, se han cargado a 4 Chitauri. Oh, que sudan olímpicamente los unos de los otros. A tomar por culo, independientes, a tomar por culo la nave nodriza y venga, a tomar por culo. Nos plantan aquí Iron Man con crisis de ansiedad. Hoy me apetece. Estoy mal, ahora dentro de 5 minutos estoy bien. Me acuerdo de Nueva York, pero no sé si acordarme lo de los aguarnas o. O el hecho escabroso de que Hul me gritara en la boca, prácticamente, que me diera un beso en la boca, ¿no? Tonterías. Thor, historia romanticoide, Jane Foster es el eje principal de la historia. Cojonudo, muy bien. Venga, por los campos ahí de Asgard y todo eso, que mira qué bonito. Paseo turístico, nada, tontería. Y llegamos aquí a Capitán América 2, bueno, Winter Soldier. Sil no vale ni para tomar por culo, una triangulación de 3 Sildir Carrier. No, pero bien, o sea, en ese sentido, sí. En comparación con en comparación con las películas, con el resto de las películas, en se la ha continuidad, más, ¿sí? En la continuidad parece que conocemos a Steve Rogers, parece que tiene vida, sí. Que le han pasado cosas, mientras que a los demás. Nada. Pues eso, nada, no vamos a meter aquí el hecho de que. James Rhodes pille la armadura de Iron Man, porque en la segunda vemos que hace una especie de. He pasado una crisis de alcohólica, pero no lo llego a plantear porque es que prefiero mearme en el traje. Entonces no hago el demonio en la botella, no, porque esto. No hay que ser así de malo, porque las películas las ven los niños y no, las niñerías. Viendo la comparación, a mí eso sí me dolía el escroto. El escroto totalmente. Que Máquina de Guerra sea un palmero de Iron Man, porque Máquina de Guerra no es No, todo lo contrario, le canta a las 40. Eso es, exactamente. Le canta a las 40. Ya digo, entonces el caso de Falcon, digo, igual... Pues nace de mi desconocimiento profundo, porque yo he visto muy poquito a Falcon, ¿no? Sobre todo los más antiguos esos, ¿no? De Capitán América y el Halcón, pues ni papa. Yo a Falcon lo he visto en Winter Soldier y tal, y bueno, no me daba eso la impresión. Me daba la impresión, pues, de ser un perfil palmero, ¿no? Del Capi. Y tal como lo han planteado en la película, y aparte de lo hipiesco, ¿no? De cómo se conocen, que es el jiji de una vez, porque es que. Pero bueno, vale, pues tiene sus momentos, las escenas de vuelo, tengo que decir, son espectaculares. Sí, espectaculares, Marcos, pero es el jiji continuado, tío. ¿Cómo conocen Jane Foster a Thor? ¿Le atropellan? Hostia, tío, joder, que es que no me jodas, tío, y es continuado. Regreso al futuro, ¿no? Sí, o sea, no inventamos nada, o sea, vamos pillando de aquí para allá. Y es lo que dices tú, la gente igual tiene por norma no fijarse en esas cosas. Nosotros, igual que mucha gente ahora por ahí, nos fijamos en estas cosas. Yo creo que estamos en nuestro derecho de decirlo, obviamente. Pero a mí casi me ha molestado más el tratamiento que se le ha dado a la Viuda Negra. La Viuda Negra es que no... Es un personaje que está únicamente para lucir palmito. ¿Dónde está esa viuda negra letal? Bueno, la escena del barco está. Oh, ah, mira, que por fin ha utilizado el disparador. Por fin lo ha utilizado. Pues ya lo hablé con Sergio, yo creo que eso lo han puesto de cara a la galería, ¿no, Sergio? Por los fans. Sí, el aguijón, no, una vez. De ese que la, solo... ¡Hijos de puta! ¡Ponedlo de una puta vez! ¡No lo pongáis aquí de atrezo sin más! ¡Vamos a poner! Por de culo. Eso que se recarga cada dos películas. El resto de la peli está, sí, para buscarle novia a Steve Rogers. Pues, sí, en plan... que tienes que mojar el churrito, que tienes ya 80 años y eso tiene que pesar ya, hijo. Sí, eso. Debes estar lleno de amor. Pues sí, o sea, los personajes, bueno, es que sigue la dinámica de las anteriores películas, sigue la dinámica y es lo que dices tú, Marcos. Yo creo que el único así más o menos que se mantiene fiel, más o menos, es el Capi. ¿Vosotros tenéis pensado que lleguen a cambiarlo? Ah, sí, yo creo que ha aligerado el nivel de tontería respecto a... Sí, sí, pero las hay. Hay 4 o 5 que las hay. Y hay una grave. O sea, hay una que es muy grave, que igual que al principio tenía subido en el Capi, me refiero de dentro de la película, uh-huh. El momento escena Love Story con Bucky es muy heavy, ¿eh? Esa escena Love Story, ¿eh? De no te voy a pegar, pícame, mátame, pero a ver, ¿qué me estás contando? Ahora no sé en cuál, pero eso también lo he visto ya en otra película o en otra serie, tal cual, ¿eh? O sea, casi con las mismas palabras te diría. De acábalo, porque yo no voy a impedírtelo, no voy a... Lo que pasa es que ahora me da rabia, no que no me salga cual, pero es eso, no inventa nada, ¿vale? Sí, no. Exactamente. Vale, que aquí no tenemos cubo cósmico, no lo tenemos tampoco. Tampoco, vale, que se da cuenta por eso en el cómic. Un recuerdo del pasado ahí, del accidente que tuvo. Vale, me parece perfecto. Pero joder, es que es lamentable esa escena, ¿eh? Es muy, muy, muy homosexual esa escena. Pero así, ¿eh? Con toda la letra. Es muy homoerótica. Y la facilidad que tiene el hombre este de perder el escudo. Es una cosa bárbara, ¿eh? Sí. Pero está abajo y resulta en la siguiente escena, lo recupera. Y yo, pues bien, debe ser teledirigido el escudo. Qué cosas. Lo lanza y a tomar por culo. Vale, pues muy bien. Al final quedamos con que el escudo cae al lago. El escudo cae al lago y ya está. Bueno, pues tendrán que recuperarlo para la siguiente película. Una cosa que me inquieta a mí del escudo es por qué se destiñe. Eso, ¿verdad? O sea, yo pensaba que sí, al ser de vibranio, ¿no? Era aquí, vibranio, era... Sí, pero yo creo que puede... En eso yo no lo veo un error, tío, porque es vibranium la base. Sí, puede ser pintado, ¿no? Pero es pintado. Pero cuando se lo pintan, entonces. Claro, es que se lo pintan en la primera película, se lo pintan. Me refiero que hay un momento de la película, ¿vale? Que, sí. Tirando al principio. Ah, vale. Ya te estoy entendiendo. Sí, que va cambiando de. Que a veces está más destintado y. Que no tiene, exacto, que no tiene ninguna clase de tonalidad, que parece. Pues, sí. No, sí, es pues, que igual es por el 3D, que el color lo no, estaba no, no, perdiendo. No, que sí. Y luego es vibrante, rojo, dice, sí. No sé. No, yo creo que lo han querido poner así, en plan, súper bucólico, el escudo, y no sé qué. Pero es que en sí los cómics el escudo no se destiñe nunca. O sea, tampoco, no te voy a decir ahora, me voy a poner en plan no, porque llevo una pintura, pero bueno, supuestamente está hecho del metal más chungo que hay en el universal, y quiero para poner un con bueno, spray. Pero en teoría, vale, no se destiñe nunca, pero lo que es el material vibranium es lo que es el escudo, no el color. Sí, no, sí. Que no me voy a poner hipster aquí. Creo que salga en un... ¿vale? En un... Sí. Que se puede desteñir porque es pintura, sí. No, me refiero a eso, a que tenga diferente tonalidad por la patilla. Siempre, no, pero yo digo a Sergio que no creo que haya una pintura de vibranio. Porque claro, tú pules lo que es el vibranio, te vas a Wakanda, lo pules... Y vale, han hecho un escudo, ¿vale? Con el material de vibranium. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Que también te sale con color con la bandera de Estados Unidos? No, pero me refiero a que... Tiene que pintar, tío. Sí, pero sí, que no lo explican, que no lo pintaran con Titan Lux, me refiero, que tiene que ser que a la mínima de cambio se, bueno, no a la mínima de cambio, pero me refiero que un toquecito de nada, ya es lógico que por las veces que lo lanza en todos los jodidos cómics debe estar, si no es de una pintura especial, debe estar ya más desgastado de la madre que lo parió, pero no es el caso. Porque es cierto, es verdad que no se desgasta, que no, siempre está igual. Igualmente sí que tiene razón Marcos, que aquí el escudo es, digamos, es un poco más oscuro, porque en los cómics el blanco es blanco, o sea, que ves que es blanco ahí impoluto, el rojo es no es un rojo tan carmesí como sale aquí, y el azul es más fuertecito. Pero aquí yo en esta película no veo problemas de a nivel estético, a nivel de atrezo y todo eso. Para mí, yo coincido con lo que ha dicho Marcos, Winter Soldier está cojonudo, pero cojonudo. Hombre, yo le hubiera cambiado lo que es la estrella, pero claro, luego al final la continuación no pueden rellenarlo, ¿no? El círculo, ¿no? Como el escudo del Capi, ¿no? Vale, bien, salvo eso, perfecto. O sea, yo creo que el traje de Steve está perfecto. Prefiero el de super soldado, sinceramente. Pues mira, que... ahí. No. O sea, entiendo. A ver. Es que me parece más. Es el rollito de. Soy un superhéroe, pero no, ¿sabes? El traje de super soldado. Queda bien en una persona real, queda casi mejor, sí. Pero a mí, sí. A mí personalmente sí me gustó, ¿vale? Que para la escena final coja el traje del primer Vengador. Y sigo diciendo, como traje del Capitán América en sí, me sigue pareciendo el mejor de los tres y el más representativo. ¿El de la primera película? Sí. Eso, exactamente. Sí, es el... me gustaría que las barras del cuerpo fueran más blancas que grises, porque son más grises que blancas, pero bueno, con esa salvedad. Y lo hacen bien, porque dices, vale, a día de hoy, ¿no? Steve Rogers, pues eso, está integrado en S.H.I.E.L.D. No tiene puto sentido, ¿no? Que vaya con un traje de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, allí... pero yo no le pondría casco, tío. Eso también. O sea, ¿vale? No tiene puto sentido. Pero lo hacen bien porque dicen, no, para la última escena, ¿no? Que vamos aquí, pues voy y lo robo del museo y me lo pongo, ¿no? Pues ahí está bien integrado que se lo ponga. Lo que no tenía puto sentido es que en Vengadores parezca un payaso. Es que en Vengadores parece un tío con pijama y con un condón en la sí, cabeza. Sí, sí. Tal cual. O sea, sí, o sea, desaprovechas todo el físico que tiene el tío. Que se ha puesto como un armario para que allí parezca un alfeñique. Porque es que ese parece un pijama. No, ni siquiera es, pues eso, un traje. Y unas botas de motero. Hostia puta, las botas, tío. De Dominatrix, esas que llevas, tío. Joder, su puta madre. Esas y las de Thor, las dos. Me cago en 10. Buah. Buah. No, estéticamente sí. Incluso el halcón, aunque no se parezca al halcón. El halcón, yo soy de los que agradece que no haya notado por. El rojo y blanco, ese sí. El rojo, en plan, Village People. Y la tiara, ¿no? La tiara que lleva, ¿no? Pues vale, pues muy bien. Hombre, a mí el halcón en algunas cosas me se echa un aire a Blade. Bueno, sí, vale, pero. En algunos rasgos, ¿eh? No, porque sea el negro, pero no sé. Pero bueno, a ver, al final va vestido de soldado, ¿no? Y va con pues con su dispositivo al lado, ¿no? A mí la estética no me molesta en absoluto. Y vale, ¿han obviado lo de Wakanda? Pues vale, me parece perfecto. Y yo creo que es bien, está bien en ese sentido. Pero, vea, tío, a mí me toca los cojones. O sea, no me pongas excusas. ¿No has puesto a Ojo de Halcón? Porque no puede volar, ya está. Está. ¿Y por qué? ¿Por qué Jeremy Renner te salía caro? ¿Y dónde está Ojo de Halcón en este momento? Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Veraneando con Coulson en Hawái y tocando el ukelele? A mí no me jodas, tío. Sí, es que no hay más. O sea, no tiene sentido. O sea, te he dado 2 semanas de permiso, Cliff Burton. Te he dado 2 semanas para que te vayas por ahí a tomar por culo. Y no vuelvas, no vuelvas. Y luego llega y se encuentra con ese percal. ¿Y qué dice? ¿Qué va a decir en la siguiente película? ¿Cómo lo justifican? Es que no tiene puto sentido. Pues no lo justificarán. Y nosotros que somos los espectadores, nos lo tragamos. Pues no me sale de los cojones. Es que no, yo es que me niego. Me niego. Y bueno, habrá gente que sí, pero yo desde luego que no. Y voy a estar ahí, paca, paca, paca, paca, paca, paca. ¿Y cómo van a hacer para meter a todos estos personajes? ¿Van a meter al Halcón también en los Vengadores? ¿Vosotros qué creéis? Porque es que al final de la película es muy así, es muy bueno, pues a Falcon, puedes... sí, claro, sí. Creo que lo van a meter. O sea, si aquí ya hace de taxi al lado, claro. Pues llevándonos a Warma. Para que a Ojo de Halcón no le tenga que llevar Thor, que es muy homosexual, ¿no? Pues ya le buscarán un arnés o algo para colgárselo del Falcon allí, algo menos, no sé. Yo creo que lo van a meter, aunque sea de respiro cómico, aunque bueno, ya hay bastantes respiros cómicos con alivio cómico, ¿no? Que le llaman, con Stark y compañía, pero bueno, yo creo que estará. El problema es que... No como Vengador, simplemente, pues eso, como un tío que está con el Capi en ese momento y bueno. Pero es que no me salen las cuentas para una película que puede durar, ¿qué? ¿Dos horas? O sea, la visión. Bruja Escarlata, Mercurio, Halcón, Ojo de Halcón, Thor, Iron Man, Capitán América. Viuda Negra, hostia, puta, tío. Y los guardianes haciendo un cameo. Es que va a ser, yo creo que la película, olvidaros del, digamos, de la linealidad de la primera, yo creo que la película va a ir en dos frentes, ¿vale? No vamos a tener al grupo entero luchando contra una sola amenaza. Esa es mi teoría, ¿eh? Es una pura especulación. Bueno, yo he leído por ahí, ¿vale? Spoiler. Vale. Bueno, sí, ahora. Spoiler, he leído que van a empezar siendo... malos, ¿vale? Tanto Quicksilver como la Bruja Escarlata, ¿vale? Sí, bueno, sí, o sea, ya se ve claro la cara de flipaos que tienen ahí. Opio para todos. Everywhere. Incluso, aunque empiecen siendo malos, ¿vale? Me refiero que incluso te diría que ni al final de la película, ¿eh? Veamos a todo el grupo junto combatiendo el mismo frente, sino que creo que va a ir en dos frentes. Yo es que tengo la cabeza dando tumbos, porque resulta que he estado viendo los concept art y he visto también la Hulkbuster por ahí. Hostia, puta, ¿eh? No os miento. He visto y digo, ¿van a meterlo ya? O sea, ¿se va a desquiciar el amigo? ¿Cómo va el tinglao? Muchas cosas, muchos frentes. O sea, ¿qué pasa? ¿Nos plantamos con un Hulk hijo putilla el final de la segunda película? Puede ser. Pero desperdiciar la armadura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se me ha ido? La Hulkbuster. Desaprovecharla porque, claro, eso es super World War Hulk. Claro, exactamente. Pero claro, que aquí, Sergio, picamos de mucho, pero no nos metemos en ningún tinglao, tío. Que arriesgarse es cagarla. Bueno, pero cagarla no por nosotros, cagarla por el estudio, porque es pues o sea, limitarte mucho las salidas de Tiesto que pueden hacer en un futuro y ya está. Ya está, y es así. Y ya te digo, vamos a empezar con un Barón von Strucker controlando supuestamente a los dos hermanitos, a los Miracles, porque no se puede decir de otra manera, ¿no? Mutantes, tal, y luego vamos a volver a ver, bueno, vamos a ver a un Jarvis desquiciado que se va a convertir en Ultron, ¿vale? Y luego al final vamos a ver a un Hulk que se le va la olla. Muchas cosas, ¿eh? Dos horas, muchos personajes. Uf. No sé, ¿eh? No. Bueno, dice dos horas, dice dos horas y media. Bueno, puede ser. ¿Sí? Sí, porque esta del Capi que han sido 2 horas y 16 minutos, ¿no? Sí, igual estoy tirando por lo bajo. Quiero ver. O 2:13 o algo así. El problema es que quieren vender, o sea, quieren vender tanto merchandising, quieren vender tanto, es que están vendiendo. Vamos, esto es la puerta de entrada que entre todo el que quiera. Y están metiendo a un montón de personajes, que es que va a llegar un momento que es lo que dice Miguel, que va a tocar a 5 minutos por personaje y poco más. Que entren, saluden, peguen dos guantazos y no aparezcan más en toda la película. Y que luego no quieran saber nada de las películas de los demás, que ese es mi gran problema, ¿no? Aquí yo no me espero prácticamente desarrollo, ni de Mercurio ni de Bruja Escarlata. O sea, yo creo que va a ser ahí tercio final de la película. Pues bueno, un poco la que nos hicieron con Ojo de Halcón, que estuvo toda la película por ahí desaparecido, ¿no? Con el cerebro que sí, que ahora pego aquí dos flechazos, que no sé qué, y bueno, y al final, hola chicos, ¿qué pasa, no? Y me meto aquí en la escena final. No esperéis que salgan, no quiere decir que vaya a haber un gran desarrollo de ellos, yo no lo espero. ¿Y qué esperáis, qué esperáis del público? ¿Cómo va a salir? Bueno, van a hacer la ola, seguro. Salga todo lo que salga, pero ya lo dijimos anteriormente que a Joss Whedon se le tiene que exigir algo más y algo más, algo bastante más de lo que dicen Vengadores, un guión un poco más trabajado, ¿no? No, pero que él lo tiene clarísimo. Él es el tío que más claro lo tiene de toda la... Fija, o sea, él, su implicación, ¿vale? Él, digamos, él es el responsable, ¿no? De coordinar las fases. Y fíjate, ¿eh? Siempre es... O sea, Iron Man 3 me da lo mismo. No metió mano apenas. Se la trae al pario, ¿no? Digamos, Iron Man se vende solo. Era una historia ya sin absolutamente ninguna relación con lo que vaya a venir en Vengadores, etcétera. Thor 2 ya tuvo enganchaditas con los directores porque ya empezó a meter mano, ¿no? Vale, aquí quiero vais a subir un vamos a girar un poquito, ¿vale? A girar un poquito la tuerca y vamos a meter un poquito más de ritmo, ¿eh? Vamos a hacer algunos cambios en el humor y tal. Y la gente sale muy contenta de Thor 2 cuando Thor fue un fracaso de público. Que rivaliza la película a nivel de fecalidad con, y lo digo así, claro, con Green Lantern, uh-huh. Si lo comparamos. Es la contraposición en el estudio, ¿no? De DC, seguro. O sea. Y llega el Capi 2 y ya se nota todavía más la mano de Joss Whedon. Es decir, ahora vamos a meter, pues mira, ahora llamamos a Samuel L. Jackson, llamamos a Maria Hill. Sin mojarme mucho, ¿vale? Pero antesala, ¿no? Vamos a meter ya aquí esto y vamos a dar este tono y pim, pam, pum, pum. Y ahora llego yo, ¿vale? Que ya lo tengo clarísimo mi película y hago ya el, pues eso, en esa progresión hago ya el colofón porque él es de ese ABC, él es el maestro supremo de la orquesta Marvel Studios y vamos, salvo cataclismo, la gente, o sea, yo creo que ya aplaudió gente en el cine, 4, pero aplaudieron 4. Yo creo que va a haber aplausos en las salas. Si es que ahora mismo es el gurú. Es todo lo que hace es ambrosía, ¿no? Sí, sí, sí. Qué rico, ¿no? Dices, hostia puta, tío. Que a mí es un tío que simpatizo con él, ¿vale? Pese a ser el jefe de este demonio personal mío, ¿vale? Que es más... Como no le veo tampoco hacer el capullo ni sacar pecho y ya le venden la moto a otro, si no se la tiene que vender él, ¿no? Ya está el señor Marmilar para venderle la moto y Excelsior y compañía, ¿no? No le he cogido tirria a él personalmente, ya te digo. Si sabemos de cierto guionista que ha empatado un par de veces con alguien... Y se viene arriba, sí, ya. Exacto, ya. Quiere hacerlo todo, ¿no? De cierto amigo Goyer, ¿no? Y ya, bueno, ya sale a llamar a los, eso, ¿no? A los aficionados a los cómics minoría. Que quiere hacer minoría parasitaria, ¿no? Que nos llamó. Que quiere hacer una película de Green Lantern, ¿eh? Uf, ojo, ¿eh? Quiere hacerlo todo. Y quiere ser el Joss Whedon de DC. Y a este paso, lo grave es que le van a dejar. O sea que. Sí. Bueno, como puedes observar, cómo hemos saltado de un punto a otro, ¿eh? Hemos ido ya, nos hemos adelantado ya una fase ya en el tiempo, ahí, ¿eh? Hemos hablado también de 14 años, nos hemos adelantado. Ah, nada, venga. Pero es lo que dice Marcos, o sea, clarísimo lo tiene, ¿eh? Mira si lo tienen claro, que hasta el 2028, mira si lo tienen clarísimo. O sea, me gustaría que llegue el 2028 y un día nos entretengamos. Tendremos hijos, yo creo, ¿eh? Bueno, 2028 bueno. Seguro. Y algunos vamos, seguro, otros no tanto. Eso es. Corremos el estúpido. Esperemos que ninguno tenga una lápida con una cita de Pulp Fiction ni nada. Sí. Esperemos. Y haremos cuenta de lo que han recaudado todas las películas. Y será algo... Bueno, yo repito, 5.000 millones, ahora lo veis, y no es tan caro, ¿eh? Hizo un negocio de puta madre, o sea, 5.000 millones. Nada. No, Marvel le costó mucho más barato, ¿eh? Fue Lucas, creo que fueron 2.000 y pico, 3.000. No, Lucas fueron casi 3.800 y Marvel 2.700. No. Sí. Sergio, tío, míralo, bueno, lo voy a mirar ahora. Por favor, hay que decir ¿Vale? Por eso que a mediados de los 90 teníamos películas de Marvel que parecían de los 60, ¿eh? Joder, Marcos, tío, pero es que me estás haciendo unas comparaciones de la madre que lo parió. Bueno, mira, oye, me refiero que dentro de todo ese odio, ¿vale?, que hemos regalado hoy a todos nuestros oyentes, hay que reconocerle, decir, a que no es tan fácil hacer un producto que guste al público, un producto 4, de superhéroes. 4.000 millones costó. Marvel. Sí. De dólares. Sí, de dólares, 4.000 millones. Bueno, entonces es que está. Vale. Ya van a meterme y van a comprar por unos 4.000 millones. Ya está. Pero es que luego abajo te sale economía, el país. Abajo te pone 2.800 lo que tú estabas pues, diciendo. Pues fíjate del país, no te fíes de Wikipedia porque. Yo. No, es que aquí. Es que el mundo. Bueno, para el que quiera, prefiere el mundo al país o el país al mundo. El mundo dice. Son dos periódicos. Sí, sí. Uno será en pesetas. Será en pesetas. Y, o sea, en pesetas, no. En euros. Nada, olvidaros. El Menda Lerenda tenía razón. Marvel Entertainment, un acuerdo para comprar por unos 4.000 millones de dólares, unos 2.800 millones de euros. Tú has dicho el cambio, Sergio. Claro. Pero es 4.000 millones de dólares. Vale. Pues. Tenemos razón los dos. Pues ni para ti ni para mí, para los dos. Empate técnico. Exacto. Que, bueno, sí, a ver, claro, las comparamos con las producciones de Roger Corman, ¿no? Y claro, y salen vencedoras. Pero, no sé, yo creo que si hicieran más caso a los fans, si pensaran más en nosotros... Bueno, pero vamos a ver, que el cine es un negocio, Miguel. Ya lo sé. Está bien, podemos hacer un podcast o podemos hacer lo que queráis, ¿vale? De terapia para nosotros y soltar lo que queramos, pero el cine es un negocio. Y lo que manda es eso, es el dinero. Mientras eso genere, es verdad, o sea, al final... Lo que dice Goyer no hay que decirlo, ¿vale? Porque es de ser gilipollas y es de ser flipado, porque además es que Goyer ni es productor ni es dueño de ninguna... Bueno, sí, productor ha sido, ¿vale? Pero no es dueño de Marvel Studios ni de Warner Entertainment para salir diciendo esas cosas. Eso lo puede decir el que maneja, ¿no? El que pone. El cine es un negocio. Y si es un negocio que además... te reporta imagen de marca, porque en imagen de marca están ganando. ¿Están perdiendo con los fans? Pues relativamente, no están perdiendo. Es decir, es lo que decíamos antes. De momento no hemos leído a nadie, ni somos los primeros que sepamos nosotros, con los que hayamos tenido contacto, que salen a desparramar un poquito de odio. Más que de la película, ya lo decimos, del entorno. Pero en general... la gente está muy contenta, entonces les está generando ya no solo dinero, sino además imagen de marca. ¿Cuándo la perderán? No lo sé, es que el mercado es imprevisible. Ellos hacen bien, es decir, entre comillas hacen bien, ¿vale? Esto ahora funciona muy bien y ahora pues ahora tres películas al año. Ahora dicen hasta 2028, eso sí es una fumada de opio, porque igual llega 2019 y a nadie le interesan ya las películas de superhéroes. ¿Quién me iba a decir a mí hace 10 años que el IRC se iba a ir a tomar por culo o que nadie iba a seguir usando el Napster 2 años después o cosas por el estilo? Nadie se lo hubiera creído. ¿O quién te iba a decir hace 10 años que íbamos a ver estas películas y íbamos a echar bilis? Exactamente. ¿También? Exactamente. También, sí. No sé. Yo es que soy escéptico, porque no... son muchas vendidas de moto y... Pero eso, te lo decía antes, eso en parte es culpa nuestra. O sea, ya no, que yo en eso te doy la razón, Marcos, pero es que no... No es la primera vez. Es innato a mí, ¿vale? A mí ver una película, ponerme palote, y, o sea, ir al cine pitudo, perdido, y luego llegar pues con una sensación como de que me han contado otra historia que yo tenía en la mente, ¿vale? O sea... Y luego engañar al espectador con un título que no hace ninguna referencia a lo que vamos a ver en la película. No, engañarnos a cuatro. Al espectador, ¿sabes? Al espectador normal no le engañen porque no va con ninguna expectativa, ¿vale? Es una vendida de moto a cuatro, ¿vale? Y de esos cuatro hay dos que les ha encantado. Hay uno que ni fu ni fa, ¿vale? Eso es por ponerte una proporción, ¿vale? No hablo de nosotros tres ni nada. No, esos es cuatro, una proporción real. Es claro, real. Que esos cuatro adores, uno que ni fu ni fa y uno que está cabreado con ciertas cosas. Pues joder, no hay señales que les estén indicando tienes que cambiar algo. DC ahora mismo ha recibido señales importantes de ojo, tenéis que cambiar algo, y posiblemente las vaya a seguir recibiendo. Que posiblemente hay agravios comparativos que no sean justos, que se están mirando con diferentes ojos según qué cosas, según qué fallos en unas y otras. Sí, totalmente, totalmente. Pero es así, el mundo funciona como funciona y uno tiene que adaptarse a cómo funciona el mundo y tiene para competir, pues eso. Yo no deseo que DC ahora lo que... parafraseando a Bill Gates, nosotros no tenemos que hacer lo mismo que la competencia. No. Pero mejor, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Sí. O sea, Bill Gates, a Steve Jobs, una de sus pocas frases buenas. Tenemos que hacer algo diferente. DC, para mí, como espectador, tiene la obligación moral de mantenerse fiel a ese otro. Pero, pues bueno, cuidar ciertos detalles que no te puedan sacar los colores luego como te los han sacado. Y en muchas cosas con razón, ¿no? Porque sería lo fácil. A lo mejor sí. Yo creo que no. Hacer lo mismo no les funcionaría. No les reportaría lo mismo. Y además se le daría la vuelta, ¿no? En la opinión pública, como que eso, ¿no? Teníamos razón, lo que hace Marvel es la única manera. Porque mira cómo los otros han ido detrás. Hacer lo mismo, ¿no? Y para ganarte, yo qué sé, pues eso, ¿no? Para ganarte 1.100 millones valió un Dark Knight Rises, que era, sí, claro, que era un queso gruyere. O sea... Pero bueno, si quieren hacer algo parecido a Marvel, ya lo han hecho y han demostrado que les ha salido el tiro por la culata con Green Lantern. Green Lantern, sí. Ah, ya está, ahí tienes el ejemplo perfecto. Pues no sé, chicos. Yo... Me voy. Parece que... No, es que... No sé, me voy a vomitar un rato, ¿no? No, es que yo con esta película, la verdad que tenía un sentimiento de decir, mira, esta vez sí, tío, esta vez sí. Y es cierto que tengo sentimientos encontrados, que como película en sí, vamos, ni de coña me parece mala. Eso lo dije a Sergio. Pero es que es engañiflas continuas y yo ya no más, Santo Tomás. Bueno, ya dije que iba a ver el Capi. Pero, no sé, voy a tener que ver Vengadores... Y es que me veo que la van a cagar y ya te lo dije. Ah, pero es que tenemos que venir aquí a hablar de ella. Pero, me toca los huevos. Pero costará, ¿eh? O sea, costará sacarlo porque ya, o sea, nos costó con la primera, ¿eh? Yo tengo que... La primera, como me lo pasé tan bien en el cine, pues me costó... Me pasó eso, ¿no? Que ahora estoy diciendo... que por qué pasa con las demás. Me pasó eso, me costó meses empezar a decir, y esta tontería aquí, y este, yo qué sé, igual verla la tercera vez, ¿no? Y esto, pues vaya chorrada. Y al final, Loki es un villano de mierda, ¿no? Al final, todavía no ha habido un villano de peso, ¿eh? En 8 o 9 películas que llevamos. Es que, claro, ponte a analizar. En DC, ¿cuántos villanos de peso ha habido? Bastantes, ¿eh? O por lo menos decentes. Sí, no hace falta que... No. Es que mismamente, igual digo alguna exageración, pero es así, lo siento. Aunque no sea villano, el siniestro de Green Lantern está bastante bien desarrollado. Es bastante lamentable decir esto, pero es así. Pero claro, ver a un acartonado Robert Redford en a Capitán América Winter Soldier, hostia, se me caían los cojones al suelo. Qué falta de expresividad, es que no sabes. Capitán América, tenemos que construir el futuro, así que no puedo. Las facciones de la cara, me tengo que inyectar votos y no puedo hablar. A ver, que me digan a mí que ha hecho una interpretación de puta madre. Anda, por favor, hombre, joder. No puedo. No puedo ser imparcial, coño. A ver, que nadie nos malinterprete con lo de Loki, ¿eh? Loki, a ver, es un personaje importante en la mitología de Thor. Tom Hiddleston nos encanta, al menos a Miguel y a mí. Supongo que a Sergio también. O sea, vale, pero me hablo dentro de la galería de villanos que hay en Marvel. Pues bueno, Loki, pues vale, para una dices, vale. Para dos ya dices, joder. ¿Dónde está la artillería, no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver, la próxima de Vengadores, a ver, ¿qué tal? Sergio, no, te veo igual que yo, te veo desanimado, esto no puede ser. Es que así como digo que está a nivel estético, no tengo ninguna queja. Yo he visto las fotos del rodaje de Ultron y me hostia, parece puta, de un cutre. Me parece cutrón, más que Ultron. Es un Decepticon, tío. Es Megatron ya venido a menos. Ya. Megatron es parbolitos. La gente dice, no, porque luego eso en postproducción y no sé qué. Oh. Yo vi las fotos de Sebastián Stan en el rodaje y ya me puse pitudo. Exacto. O sea, totalmente. La postproducción hace, pero no hace milagros, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Sergio, ¿no has dicho lo que te pareció estéticamente Winter Soldier? Que eso me parece que no lo has dicho. ¿Qué te pareció? No, estéticamente sí que está muy logrado, ¿eh? Está muy logrado y es de lo más fiel que hay en la película. El brazo algunas veces a mí me cantaba un poco a veces, ¿eh? Pero sí, me gustó. Es de lo poco. No, no vamos a ponernos aquí pijoteros con que al brazo no. le sale un lo que viene siendo un cordón, ¿vale? De metal. Pero me gustó. Está bastante conseguido. Tampoco, a lo mejor yo me pongo aquí muy. Pero tampoco es que tenga una complicación extremadamente. No. ¿Vale? Pero el personal, el actor está muy logrado. Me refiero, que es muy parecido al cómic. Es muy, muy, muy, muy parecido. Y no, y el rato que sale él tampoco me. Bueno, el hombre también es bastante parquito en palabras. O sea, tampoco es que. Mm-hmm. Pero entonces, momento que más, bueno, a mí me pudo gustar o más llamativo es cuando coge el escudo y tal. Sí, eso sí. Es que, mola mucho. Que aparte es. Sí que tiene una reminiscencia a cierta viñeta y tal. Uh-huh. Y me gustó bastante. La casa de Steve Rogers también está muy lograda, muy parecida. Lo que es el apartamento, muy parecido. Bien, está muy bien, pero es que le falta eso, le falta coherencia a la historia, le falta. Ah, estoy aquí. No, pero no te conoces, ¿no? Es que me lo han dicho. Me he puesto en contacto con mis amigos del KGB. O sea, con mis contactos del KGB. O los pocos amigos que me quedan del KGB. Pa' tu casa, Viuda Negra, vete pa' tu casa. Pero ves, incluso para un personaje como Viuda Negra, con un desarrollo de mierda y que luego al final en pantalla te ha quedado, pues eso, un personaje mediocre, fichan. Marvel Studios son capaces de fichar a Scarlett Johansson. ¿Qué nos encontramos en DC? Un personaje como Wonder Woman, pues una actriz de mierda. Ya está. Esa es la diferencia. O sea, que tontos no son, eso desde luego. Tontos no son. Algo tienen que embaucan a todo el mundo. Bueno, pero yo creo que es lo que comentábamos al principio, que bueno, ahora mismo. Yo diré misa, pero ya ver los Guardianes de la Galaxia, porque me gustan los cómics, y iré a ver X-Men porque soy imbécil, y así y seguiré. Estás obligado a venir aquí. Y no la veré una vez, la veré un par de veces, me refiero. Y por nosotros seguiremos yendo, por mucho que digamos, de una manera u otra, y los que no son aficionados, o como dice Marcos, los que son aficionados de rasque a los cómics, pues irán también, irán con los hijos, irán con los hermanos, con los sobrinos, con y que tranquilamente cualquier mierda que hagan, cualquier cagada de caballo que hagan, pues se va a llevar sus 400, 500, 600 millones de dólares y ya está. Y mientras yo les haga las cuentas, pues Marcos Lozano, Miguel y yo podemos decir lo que nos dé la gana, que ellos van a seguir tirando millas. Bueno. Está, han encontrado el filón, porque es un filón. O sea, estamos hablando que ya están a dos películas por año. Sí, sí, con la tontería es eso, dos. Y América y igual es la Galaxia. Sí, sí. Pues dos, Capitán América supongo que habrá rondando los 1000. Sí, porque el año que viene es Ant-Man, ¿no? Y los Vengadores. Otra película que también, que vamos a hacer aquí película individual de Ant-Man. No, o sea, prefiero... la parte del Ultron nos la pasamos por el foro del escroto, ya está. Y venga, ala, a meter aquí a por separado, ¿no? Hemos coincidido en el mismo año dos películas. Que la película, como he dicho, será Scotland. Es una putada, porque bueno, vamos a ver a Michael Douglas hacer de viejo, un viejo humping. Entonces, pues bueno, venga, vamos a darle vuelta a todo el asunto, ¿no? Y nada más. ¿Queréis comentar más? Pues yo creo que hemos hecho bastante. Hemos tocado Capitán América, futuro del universo Marvel en el cine. Y bueno, si queréis decir algo más, o bueno, voy a pasar si eso al Facebook y miro las notas. Que lo dejamos, pues sí, lo que es la película lo dejamos aquí, pues si no vamos a salir en barca ya. Sí. Y bueno, ahora vamos a las notas de los oyentes si quieres, luego las nuestras, vale. Y hacemos el sorteillo, que hay ganas, y a ver. Y miramos algo en Axe FM, alguna preguntita que no sea pornográfica y tal. Vale. Que yo lo de nuestra película lo tienes que desarrollar aquí, ¿eh? Que no lo has llegado, no me lo has contado todavía, fuera de micrófonos. A ver, con un 10 Iskander López, con un 9 Manuel Machado Jiménez, 8 Nicolás Farfán Nazar y Pipe Martínez. Hostia, Pipe, yo pensaba que ibas a ponerle más nota, ¿eh? Siendo tú lo fanático que eres de Marvel. Con un 7 José Manuel Ávila Castro, Alan Gómez y Brian Olmedillas Ibáñez. Y con un 6, los haters de la vida. Sergio Carpio, Ignacio Galindo. Ignacio Galindo tiene relación con la tienda de Freaky Planet, Sergio, porque yo le he visto que también tiene like a la tienda. Ignacio pues, Galindo, ¿es colega tuyo? Sí, te soy sincero, no, a mí no me suena, ¿eh? Sí, he visto que también en Freaky Planet, creo que tiene like en Freaky Planet. Bueno, igual ha llegado otra vez de nosotros, lo cual sería muy bueno. Pues nada, un saludo, Ignacio. Y luego yo. Y bueno, hemos dado 2 6s. A ver, ¿qué nota le pones tú, Marcos? Pero espera, te lo digo yo. 7. Pues sí, iba a decir, como producto Marvel Studios le doy un 8 y como película le doy un 7. Vale, pues nada, pues un 7. Bueno, 7 raspadillo como película, ¿vale? Y como producto Marvel Studios un 8 bien, o sea, bien puesto, ¿vale? Vale. Y ya está. Bueno, ¿sorteo? Sí, bueno, lo volvemos a remarcar, ¿eh? Fijaros, niños, chicos y chicas, nadie ha suspendido la película, ¿vale? Ya no sabemos, ¿vale? Que aquí, pero es que bueno, para oír bondades, pues lo que he dicho antes, ¿no? Ya habréis estado oyendo, leyendo bondades, pues todos estos días, y seguramente por eso también subconscientemente te centras más en lo que no te ha gustado y en todo eso que ya hemos dicho antes y que no vamos a darle ya más vueltas, ¿no? Así que, ¿qué queréis? ¿Quieres ir a las QFM antes o queréis hacer ya el sorteo? ¿Qué? Pues, sorteo. Que es la primera vez que damos algo aquí en el programa. A mí me hace ilusión. Sorteo. Yo me puse angunias por la página. Y oye, no me falta razón porque ha habido pocos acertantes. Pero por otro lado, como dije, ¿no?, en la publicación el otro día, queríamos premiar dentro de lo posible, ¿no? Siempre puede alguien que no es oyente ver sorteo, meterse, participar y llevárselo. Pero dentro de lo posible, pues lo queríamos hacer la pregunta y todo lo demás en el podcast anterior para que hubiera las mayores posibilidades de que se lo llevara un oyente habitual, ¿no?, del programa. Así que nada, tenemos 9 respuestas correctas. La lista está en Facebook, no la vamos a leer ahora para no condicionar a Sergio, que le vamos a pedir como mano inocente. Sergio, vete a random.org. Aquí estoy ya. Y introduce ahí el rango del 1 al 9. Espérate que me preparo yo la lista mientras tanto, para que en cuanto generes ese número, tenerlo aquí delante. Vamos a ver. Se nos ha hundido aquí entre publicaciones. Vale, la tengo. Cuando quieras. Redoble. El 1. El 1. Pues se va para Aarón Aguilar. La primera respuesta correcta que nos llegó al Gmail. Nada, así que enhorabuena, Aarón, si lo estás escuchando. Daremos 2 o 3 días para contactarte, para que puedas tener la ilusión de escuchar cómo te toca en el programa. Y nada, te escribiremos un email, ¿vale?, para pedirte los datos. Y ya los compañeros de Freaky Planet, que ponen, son los, repito, son los que ponen el premio, pues te harán llegar ese ese tomazo integral de Panini. Así que nada, felicidades, ¿no? Felicidades, bueno, agradecer a mi copropietario, a mi pequeño ayudante Esteban, también, no, en serio, que es el dueño de la tienda, haber participado con el premio y nada, recordaros un poquito de publicidad encubierta, que bueno, si tenéis la oportunidad que os paséis por Sigui Planet, que sois muy bien recibido y bueno, que os paséis por el Facebook y ahí vais viendo las novedades de que nos van llegando a la tienda y nada, que eso, que si decís que venís de parte de estos dos personajes a la par que amigos, bueno, se os tratará bien por la tienda. Y nada, bueno, al resto, a los otros 8 participantes, pues nada, tranquilos que habrá más, ¿vale? No sabemos exactamente cuándo, pero tenemos intención. A mí, yo tengo espíritu Papá Noelesco y me gusta dentro de lo posible regalar cositas, así que nada, seguir atentos porque cualquier día cae otro por ahí y nada, gracias por participar, eso por descontado a todos. Así que nada, Miguel, vamos a darle un poquito de vidilla a la... Las voy a poner aquí un poco más o menos Macedonia, ¿no?, de preguntas. Preguntas. Que decir, friki. Que hemos estrenado Ask FM esta semana. Es la hostia, estamos enganchados esto, ¿eh? Pues más preguntas, queremos más preguntas. Pero no preguntas capciosas, ¿eh? No. No. La primera pregunta que he seleccionado, el afortunado, no se sabe porque aquí la gente firma con anónimo, salvo un. Por eso llegan tantas preguntas. Un oyente especial nuestro. Llamado Sergio Carpio. Tal Sergio Carpio. Si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Bueno, yo he dicho que elegiría la voz de mi compañero de podcast y él creo que optaría por la supervelocidad, lo cual no me extraña, ya que el cabrón quiere tener un metabolismo acelerado para no engordar. Es un flash de la vida. Eso estaría bien, pero el principal motivo por el que querría supervelocidad es para poder perrear más tiempo. Es decir, poder limpiar la casa en cero coma, poder ir a comprar en cero coma, aunque igual se asustaban un poco en el súper, ¿no?, con un tío allí desmantelándole los pasillos. Pero sí, luego cuando leí que habías puesto el metabolismo acelerado, digo, pues también, coño, que yo no lo tengo y me gustaría tenerlo. Yo pago las facturas de lo que me endrapo, así que nada. ¿Cómo acaba uno en Pittsburgh? No, espera. No, lo de la voz de mi compañero está muy bien. Gracias por el jabón, pero un superpoder de verdad. ¿Un superpoder? Yo dije... Yo sí, me... sí. Tú te adelantaste y yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Invisibilidad. Picarón. Boyer. bueno, a ver, esto no hace falta que te enrolles, ¿vale? Pero quiero que me todavía la desarrolles más, esta pregunta. ¿Cómo acaba uno en Pittsburgh? ¿Era allí? Bueno, esto no hace falta que tal. ¿Podrías deleitarnos con alguna ley típica de esas incomprensibles que se aprueban en ciudades y pueblos de Yanquilandia? Has dicho lo del semáforo. La ley más rara que he visto de momento es que se puede girar a la derecha en los semáforos en rojo. Sí. Sí, esa es la más rara que he visto. Porque, a ver, como no quebranto la ley, como soy un buen chico, pues no tengo problemas de saber leyes raras. Tampoco sé, creo que aquí sí que son legales las armas. Pero bueno, como no me voy a quedar ni nada, pues tampoco. Pero tú me contaste un día que tenías que... Es eso, que si te hubieras quedado, si te fueras a quedar más tiempo, mejor dicho, te lo llegarías a plantear, ¿eh? No lo sé. A ver, a mí, o sea, el hecho de llegar a tener un arma en la mano, la posibilidad de disparar a alguien, me aterra, ¿vale? Ya, yo te veo futuro Jane Wallenstein de Lorian de Manet. No, o sea... De armas, ¿no? Como... Yo simplemente como elemento disuasorio, exacto. Y como placebo un poco, ¿vale? De, bueno, si pasa, tengo aquí esto, ¿vale? Ajá. Pero eso no quiere, o sea, ni soy partidario de las armas, ni quiere decir que llega un momento, o sea, no me iba a liar, he escuchado un ruido, ¿sabes? Y va a salir con la pistola al patio, no, o sea, yo qué sé lo que haría si me fuera a quedar aquí. Eso ya pertenece al seno interno de la familia y lo hablaríamos aquí, y seguramente sería que no, porque al final es un marrón tener un arma, ¿no? Y bueno, eso, en los semáforos en rojo se puede girar a la derecha siempre que no ponga lo contrario. Con lo cual, pues bueno, ya lo sabéis, si venís de vacacioncillas a Estados Unidos o lo que sea, a Pensilvania al menos, porque me parece que va por estados, Si no pone Nocturne on Red, pues hacéis un stop normal y podéis girar a la derecha. Y acaba uno aquí, pues eso, por motivos de trabajo, por motivos familiares. Y ya. Y eso, lo que he dicho, ¿no? Estoy obligado a negar cualquier relación con la Liga de Justicia, así que no me preguntéis. Preguntas friki paridas. Vamos a obviar lo del equipo, porque a nadie le interesa. Power Rangers o, bueno, Power Rangers, ¿vale? Troopers. Yo he dicho Bioman, lo siento. Es una sesión mía, me encantaban los Bioman de pequeño. Sonic o Mario. Hemos dicho los dos Mario. Dragon Ball o Naruto. Dragon Ball. Superman o Batman, la duda ofende, Batman. Iron Man o Capitán América. Los dos Iron Man, aunque Marcos está en contra del registro, yo soy pro. ¡Hail! ¿Alien o Predator? Alien, los dos. Yo pensaba que ibas a decir Predator, Marguitos. No sé. A ver, Predator también me mola mucho, pero sí. No sé. Quizá me impactó más Alien de... Lo que es la criatura en sí, ¿vale? Sí, la criatura, ¿no? La película no, yo... No digo que si se tuvieran que pelear ganara un alien, porque no. O sea, uno contra uno no lo creo. Bueno, no lo creo. Ahí están, a los hechos me remito, ¿no? Unos pocos Predator cazan a muchos aliens en grupo. Pero no sé, y como estética también me parece más elaborado. No sé, pues Alien, sí. King Kong o Godzilla, Spider-Man o Venom... los dos de Speedy, ya sabemos lo que piensa Sergio, no tiene ninguna credibilidad, digamos. Ibas a decirlo, pero me da igual. Te vas a meter con Speedy y eso no lo consiento. ¿Lobezno o Cíclope? Cíclope, Marquitos también. ¿Lobezno o Cíclope, Sergio? Bueno, vas a ser Lobezno, pero. Es que Cíclope. ¿Pero por cuánto? Por poco, porque Cíclope me mola mucho. Singer o Michael Bay. Marcos ha dicho que Singer por una cabecita, por sospechosos habituales. Yo no me quedo con ninguno de los dos. Rubia o Morena, Marcos con su mujer. Como tiene que ser. Yo pelirroja. Y ya está. Esta pregunta tan cotilla. Sí. Parecía que le hubiera hecho yo a esta pregunta, pero no la he hecho yo. Aquí Sergio pregunta, fijaros lo que es lo cabrón que es, que si puede participar en el concurso del Capitán América. Fijaros, responde a Marcos, si vas a hacerlo al menos córtate un poco y hazlo con un seudónimo. Me voy a repensar eso de que seas la mano inocente a este paso. Tengo que preguntarte, Sergio, Aarón Aguilar no tiene ninguna relación contigo, ¿no? Ni eso. Con tu familia. No, para nada. No. Nos enteramos ahí de que, venga. Es mi identidad secreta. No, forma parte del troleo esto, ¿no? Que nadie se piense que Sergio de verdad se planteaba poner un premio y participar, ¿no? Estamos aquí un poco. Para nada, aquí no. Pero... Además, yo por ganas, claro que hubiera participado, pero hombre, no era. Yo qué sé, ya esperaré a que otro sorteen algo y me meteré por ahí. A ver. Es gratis. ¿Por qué las películas de Marvel se estrenan en el exterior y una semana después de forma doméstica en Estados Unidos? Esto nos viene muy al pelo para explicar, ahora lo voy a decir, el podcast de Amazing Spider-Man, que la democracia, en este caso la democracia no ha ganado porque hay más sí que no que hagamos el podcast, y no puede ser. Evidentemente es una estrategia de mercado y al parecer bastante efectiva. Estrenar en países más propensos a la descarga del Can Rips antes de que los haya, ya que el mercado doméstico funciona igualmente. Puede que el americano medio no le hiciera ninguna gracia saber que Capitán América se estrena antes en Europa que en Estados Unidos. El caso es que si no se lo plantean, ni les interesa. Pues ni se enteran. Al parecer Amazing Spider-Man se va a sumar a esta estrategia. Y aquí tenemos aquí las fechas. Sí, o sea, ni se lo plantean ni les... O sea, el americano medio no sabe que Capitán América se ha estrenado antes fuera de Estados Unidos, que en Estados Unidos. Es eso, simplemente. No les haría gracia, seguramente no, pero es que les da igual. Ellos dicen, ¿cuándo se estrena Capitán? Les dicen, el día 4 se estrena Capitán América. Ni se les pasa por la cabeza que ya lleve una semana estrenada en España. Y nadie les va a decir, lleva una semana estrenada en España, por lo tanto, aquí va a funcionar igual. Aquí, pues eso, no hay problemas de crisis. Aquí la crisis de Chichinabo, vamos. Y la gente, aunque tiene acceso a internet, vale, está más, no está más vigilado el tema de la descarga, ¿vale? Pero aún así podrían descargar, pero es que pasan, o sea, y me parece muy bien, ¿eh? Yo eso de ver las cosas que uno quiere ver en calidad fecal me parece muy mal, o sea, si la quieres ver, la ves como Dios manda, y si luego te decepciona, otra cosa es la gente que no puede o que lo que sea, ¿no? Pero ese cutrerío, ¿no? De, si tampoco hay tanta diferencia, me parece muy mal, ¿no? Y la gente aquí, pues, va al cine igual, aunque hubiera cams por ahí. Aunque ahora un tío de España cuelgue una semana antes un cam, aunque esté en versión original subtitulada, no se la van a descargar aquí. Así que nada, pues eso es una estrategia comercial y funciona. Porque se plantan el primer fin de semana con más de 100 millones sin estrenar en Estados Unidos, pues eso es una burrada, pero una auténtica animalada, y así van a seguir. Y bueno, pues lo que decía antes, es un negocio y es lo que favorezca el negocio. Y ya está. El estreno, aquí te pone el estreno de Amazing Spider-Man, en Estados Unidos es pues el próximo mes, y aquí el 17. Entonces, casi dos semanas de diferencia. Entonces, a ver, yo aquí he lanzado una pregunta en el grupo. ¿Deberíamos hacer podcast sobre The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro? Pensando que se estrenaban a la vez, claro. Claro, está igual, está casi igualado. Vence el sí, cabrones, para que alguno ponga no, tengo que tocar los cojones. Pero, bueno, a ver, no se sabe si lo haremos o no, ¿vale? El tema es que lo que tiene tener un compañero en Estados Unidos, pues tiene sus cosas buenas, ¿no? Tiene sus cosas buenas, te enteras de cosas, aunque Marcos no es tan cotilla como yo, pero luego tienes estas putadas, ¿no? Que a veces no coincidimos en fechas y no podemos hacer el podcast, joder, con los dos, con la película visualizada a la vez. Mira, si nos sorprende, pues vamos a hacer un compromiso aquí. Si la película nos sorprende para bien, aunque sea dos semanas más tarde, lo hacemos. Vale. Si no, pues no, porque para salir, pues eso, ya no una semana después como con esta, sino ya dos semanas y pico, pues son dos semanas y pues ya es que no vale la pena, sinceramente, vale. Para salir despotricando dos semanas y pico después. Tienes razón. Y bueno, no sé, es que me preguntan aquí, ¿es cierto que Horizonte Final es catalogada peli de culto? ¿Y cuál es vuestra opinión de esta peli? Nosotros no os aconsejamos que veáis. Bueno, sí, verla. Ver Horizonte Final y como Valium funciona estupendamente. Os la recomendamos y tal. Y esta es importante porque yo creo que define lo que somos nosotros como programa, ¿no? Muy personal, una pregunta muy personal. ¿Buscan vivir de los podcasts o tener un programa en la radio? Y bueno, Marquitos responde: la monetización, si llega, tiene que ser una consecuencia a lo que hacemos, pero nunca el objetivo principal de hacerlo. Creemos que sería un error de base condicionar el formato y los contenidos a esa posibilidad, aunque lógicamente tampoco le cerramos la puerta. Lógicamente a nadie le amarga un dulce. O sea, a nosotros mañana nos viene de una radio, que lo dudo mucho, porque somos unos aficionados, ¿no? Venga, os ponemos... Joder, es que es de tonto no aceptarlo, pero... Sí, no, ya no una radio, cualquier vía de monetización, yo que sé, un patrocinador, cualquier historia, pues evidentemente no le cierra la puerta, pero que esto no hay que hacerlo con vistas, al menos los dos hemos creído siempre eso, hacerlo en vistas o con ese objetivo es un error. Es un error porque te quema, porque te ata a la actualidad más rabiosa, y de que se trata de hacer lo que uno quiere, ¿no? Una cosa es ir diseminando, ¿no? Estrenos potentes, porque sí, porque tampoco hay que perder contacto con la realidad, ¿no? Pero una cosa, pues eso, ¿no? Acorde a nuestros gustos y a nuestras aficiones y a lo que nos apetezca en cada momento. Sí, está claro. No siempre tenemos que ir a rebufo de la mayoría, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que la gente, que todos esos podcasts, que hay muy buenos podcasts por iBooks, que hagan lo que quieran, pero nosotros, si mañana nos apetece hacer esto, hacemos esto. Si la semana que viene no nos apetece grabar por X razones, pues porque estamos cansados, o porque no es lo mismo grabar un día determinado que otro. Igual hoy te encuentras peor que mañana, o viceversa, y no grabas y no pasa nada. No, pero siempre intentando disfrutar de la experiencia que es hacer los podcasts. Y aquí la última pregunta hace referencia a mí, la gente es muy mal pensada. ¿Es cierto que Miguel no duerme y por eso se ve 5 películas al día? Tú has dicho que, Marquitos ha dicho que Miguel es una forma de vida de origen desconocido. Todo parece indicar que es humano, pero yo a veces también tengo dudas de que duerma. Yo creo que eres Rei Ayanami, creo que tienes allí un contenedor de Formol, que hay 5 o 6 Miguels allí. Y pues eso, uno está viendo Están Vivos, otro está viendo La Cosa, otro está viendo, y tú no tienes conciencia de que los demás están ahí, ¿no? Eres como una mente única pero en realidad es así. Busca ese contenedor. Pero la culpa es de Sergio de todo esto, porque me mantiene despierto hasta las 6 de la mañana con las conversaciones altamente excitantes sobre el Capitán América. Es que además es eso, luego me dices que has estado hablando 3 horas con uno, con el otro. Además has estado jugando al WoW o al Diablo ahora. Diego, la culpa la tiene Diego. Diego también me ha metido ahora otra vez para volver a jugar, es un cabrón. Sí, sí. Yo doy fe de que Miguel puede estar hablando 3 o 4 horas, estar mirando 18 páginas a la vez y jugar algo. O sea, doy fe de ello, ¿eh? Sí, sí, y te envía una imagen y te está diciendo acepta. Pero si estás jugando al WoW, ¿cómo es posible que no esté? Pues sí. Yes. Bueno, que no lo hemos dicho, que es también importante, la recaudación de Capitán América. 308 millones de dólares lleva ya en todo el mundo, una buena cifra, con una semana nada más de estreno en Estados Unidos. Yo creo que va. ¿A qué nivel puede llegar? ¿500, 600 millones? Sí, ¿no? Hombre, yo espero que supere a Thor 2, pero... De calle. No creo que llegue a los 1000, vamos, no creo. Hombre, 600, 800 yo creo que lo voy a hacer, Sí, yo creo sí que bueno, es que Thor 2 hizo 600 ya, ¿no? Y pico, ¿o? Sí, exactamente. Sí, o sea, a ver, siendo justos, ¿vale? Tendría que recaudar más, porque es que es mejor película, al menos para mi gusto, vamos. Sí. Yo creo que para el de la mayoría también, Sí, o sea, a ver, luego ya los agraves comparativos con otras... películas mucho antes, ¿no? Ya entraríamos o de otras, pero bueno, como conjetura eso, que yo creo que es rondando los 700 y algo. Pues, y una cosa ya para terminar así lo que es grupo y tal. Eso se lo voy a preguntar a Sergio. Sergio, ¿qué opinas del anuncio de Extra Bacon, Eggs and Cheese Biscuits de Quicksilver? ¿Qué opinas? Usted. Que esperemos que las hamburguesas sean mejor que el anuncio, porque si no, vomitivo. Hasta aquí, ¿no? es de aquellas cosas que no te agradezco que me pases. Vale, gracias. Ese Quicksilver es para meterlo en el armario y no dejarlo salir, o sea... No, pero el problema es que se ha salido del armario, ese es el problema. No, de verdad, o sea, ya las imágenes promocionales... Yo vi una imagen promocional que había un tío allí pegado a una pared con cinta americana de esta, pensaba que era una coña, ¿no? Digo, ah, mira, el Bryan Singer haciendo coña. No, resulta que es una imagen del rodaje, o sea, que eso lo va a hacer en la película. Que va a atar a un tío a una pared con cinta aislante. Bueno, en fin. Ya derrocharemos más odio cuando lleguemos a la fecha adecuada, ¿no? Esa puede ser apoteósica. Sí. Bueno, pues nada más así destacable en el grupo. ¿Qué es lo que tiene el grupo? A mí, la verdad que el engage, poder hablar con los oyentes, poder... Con los amigos, con los oyentes, con el ASFM, es la hostia. Eso sí, chicos, una petición de buen rollo desde aquí, dejar de colgarnos fotos de móviles perdidos, ¿vale? De vaya pescado y tal, porque es que, joder. Que alguno tiene mujer, ¿eh? O sea, por ahí igual se siente ofendida, no. Para eso ya está Orgasmatrix, chicos. O Van Bros, o Reality Kings, por favor. No. Pues algo, por lo menos meterme algo que tenga relación con alguna película, como puse yo La Loba de Wall Street, que la está produciendo Brazzers.com. Vale, eso sí, pero no. Una de una tía ahí sin fuste, de móviles perdidos, pues no. Y nada más. Pero oye, que no os lo toméis a mal, ¿eh? Seguid participando, que estamos encantados con el grupo y... Mañana toda la página llena de fotos. Sí, sí, llegará algún troll. No, como no tenemos autoridad ninguna ni nada, pues sí, me despertaré, estará lleno de pescados, eso digo, de fotos de móviles perdidos. En fin, algo más... nada más destacable. ¿Algún... Aquí dicen que van a cancelar Agents of S.H.I.E.L.D. No, por favor, no. Sí. No, a mí me han dicho que a partir del 21 se pone interesante o algo así. ¿Y tiene 22? Pues bien. No, no, exagerado, ¿no? Pero sí, lo que decías tú antes, no sé si me lo has dicho fuera o dentro de micro, que ahora están saliendo buenas críticas. Digo, bueno, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no tengo el elemento para juzgarla porque la dejé de ver hace tiempo. Pero bueno, oye, yo si la cancelan o no es que me da igual. O sea, casi te digo, mira, si hay gente que la ve y la disfruta, que no la cancelen y que sigan tirando dinero ahí y para adelante, ¿no? Y yo qué sé, y si pasa un milagro y luego, pues yo qué sé, cambian a toda la plantilla de actores y a los guionistas y la segunda temporada mola, pues igual hago el chantajista y me engancho. Y le cambian el nombre. Sí, no, ya lo dije yo en el grupo, digo, ahora será Oficinistas de Stark, porque es que sí, o sea, eso. No, Industria de Stark, aquí absorbe la plantilla, no hay problema. Yo te los meto aquí. Resiline, ¿no? Una hacer fotocopias allí, otro pues departamento de I+D, ¿no? Allí a los dos hobbits, o sea, y ya está, y para adelante, y Coulson, yo qué sé, pues como gracioso allí en la. Es que de los cafés. Sí, la recepción o yo qué sé, o de mascota de Stark allí, Coulson allí, pues venga, que es que al final salimos en barca de verdad hoy, hoy nos van a poner... Vamos a terminar con otra cosa diferente, ¿vale? De pregunta de anónimo a veces, Luju, propuesta para un futuro podcast, no soy un amante de los musicales, de hecho detesto el género, en cambio tengo algunos entre los que están mis películas favoritas, una de ellas... La pequeña tienda de los horrores del 86 de Frano, muy buena película. Uh-huh. Y otra nota conocida, Hedwig and the Angry Inch, 2001, de John Cameron Mitchell. ¿Os hace o es un género muy fecal para vosotros? Una asignatura pendiente es Rocky Horror Picture Show, que basándome en los gustos de mi señora y en los míos a nivel musical, es un musical que tiene pinta de que me va a gustar cuando saque tiempo. Muy bueno. Ya, pues, sí. Muy bueno. Musicales, no sé, que yo también le tengo un poco de canguelo a ese género, ¿eh? Yo también, yo creo, a ver, todas las personas del mundo, ¿no? uy, no generalices, Marquitos. No, o sea, estoy de coña, pero a ver, a mí me tira para atrás también. Es que hace poco vi Lágrima, tío, y las lágrimas se me caían a mí, ¿eh? De verdad, o sea, Johnny Depp, creo que es de John Waters o algo así, que se supone que es un tío instaurado, pues joder, ya te digo, no sé, igual me perdí yo el cuí de la película, pero bueno, se puede estudiar, yo qué sé, esto es largo y... Sí, vamos a picar muchos temas, yo creo que puede dar, lo que pasa es que, ya lo digo, con respeto, porque no es un tema que nosotros, yo creo que ni dominamos ni nos interese mucho, y poco más. Hemos querido terminar un poco con Luju porque es que no, para variar un poco de tema, porque joder, sota caballo rey hoy. Yo no sé, hemos tenido algunos problemas de conexión, yo no sé si se os ha colado por ahí algún que otro cling cling, pero bueno, haremos lo que podamos en la edición. Y si no, pues Sergio, ¿quieres añadir algo más para ya que nos acaben de dilapidar o...? No, como siempre, un placer volver a repetir con vosotros y que nada, esperemos que sigamos por aquí molestando de vez en cuando. Nada, tío, un placer como nada. Siempre y nada, y gracias por venir aquí a poner la cara un día difícil y bueno, eso, estás invitado a volver cuando quieras. Y nada, Miguel y yo, pues Miguel, volveremos la semana que viene. Imagino, pero sí. Todavía no sabemos con qué. No sabemos. Esto es... Venga, sorpresa. Esto es sorpresa, no se sabe. Así que nada. Cogeremos ahí la lista del Capitán América, no sé. Igual venimos a hablar de del Silencio o de Cela o algo así. O de Roberto Benigni, si ves la versión italiana también. Dios. Hijo de puta. No, hostia. ¿En Estados Unidos cuál era? ¿Era el viaje en la luna, no? ¿A la luna? ¿Y cuál más? La Declaración de Independencia, que ella ha sido la Constitución, no te lo pierdas. Sí, sí, Camilo José Cela, la Constitución del tal, y ¿cuál era más? Ah, Héroes del Silencio, Rafa Nadal, exacto. Sí, había algo más, ¿no? Aquí era Woodstock, ¿no? Nirvana... Nirvana también, bueno, también sabe. Nirvana era común con todos, sí. Sí, había cinco, creo, cuatro o cinco... Esto, alucinante la lista. Bueno. Contentar a todo el mundo. Sí. Son los jefes, ¿eh? Si es que son. una vista de negocio cojonuda. Los pero bueno. El problema es que aquí hay mucha gente que no sabe ni quién es Camilo José Cela. En fin. Bueno, pues. Pues nada, sí, lo he dicho. Pues nada, le damos las gracias por última vez, bueno, por última vez hoy, a Sergio, le despedimos y lo dicho, os esperamos a todos la semana que viene con ese especial interrogante de programa. Nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego. Supongo que no estáis preparados para esto, pero les encantará a vuestros hijos.